21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No tengo ni idea de lo que están hablando. Yo de estas cosas no entiendo. Pásenme una captura, zorro querido, por favor. Hola. ¿Qué tal? Nos encuentran trabajando. Qué raro, nosotros haciendo lío ya de entrada, ¿no? No, pero bueno, estamos, nos encontramos con siempre alguna que otra vicisitud. Sí, sí, cosas que pasan, que suceden, ¿no? Pero bueno, todo es todo solucionable. Sí, obviamente. ¿Está George? Aquí estoy. ¿Qué tal, cosas Jorge? Que pasan. ¿Encontró o no encontró? No encontré, así que mándeme después la paloma mensajera. Listo, después le mando la ropa toda lavadita. Sí, con alguna que otra manchita. Con alguna frenada y todo, no hay problema. No, eso no. Bueno, la frenada sí la sacamos. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Las internas de Que Sea Rock. Exactamente. Buenas noches. Y producción bien. En vivo, porque estamos trabajando a destajo. Exacto. Junto a don Diego de la Vega. Hoy vamos a tener un programa para remar a lo loco. ¿Sí? ¿Por qué, che? Bueno, hoy vamos a contarle a los amigos de Encrucijados que el señor Hernández no va a estar por un problema familiar. Así que bueno. O un problema en su hogar, dijo, no familiar, no quiero decir una cosa por otra. Claro, ya nos enteraremos a la brevedad posible. Sí, obviamente. Espero que no sea castigado corporalmente. Que no lo azoten. Claro, que no lo azoten y que bueno, que después lo tengamos acá un poquito tiempo. Pero esperemos, bueno, esperemos. Y ojalá que no sea nada. Igual. Que no sea nada grave. Buenas noches, ¿cómo está la primavera? Sí, está... Hay mucho polen. Sí. Para las narices. Supuestamente, ¿qué pasa? Subimos y bajamos la cabeza porque queda acá. Ah, porque está la camareta. Queda la camareta, pero no importa. No, tranquilo. Esto no. Se soluciona enseguida. Ahí está. Muy bien. Quiero romper nada. No, tirámela despacio. Ah, despacito. Había un video. No, hay un audio. Un audio. Y pero si hay audio, hay video. Obviamente. Estaba haciendo una chimenguanchada. Señora grande, ¿no? Estaba trabajando. Una cosa de loco, Qué bárbaro. Esas cosas no se hacen. No, por favor. Menos mal que uno está muy lejos de esa realidad. Claro. Ahora. ¿Cómo ahora? Ahora y siempre. En estos instantes. Por eso. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Sí, hace calor, 20 grados, ¿eh? Ahora voy a prender un poquito. Sí, para renovar un poco, porque mucho olor a. Yo me bañé, ¿eh? No digo a ese sentido, hay mucho olor a escroto. ¿A escroto? Sí. ¿Cómo escroto? Por no decir que hay mucho olor a huevo. Excelente. El que entendió, entendió. Me extraña, ¿no tuvieron clase de anatomía alguna vez? No tuve nunca anatomía. El escroto es la bolsa que recubre los test. Sí, se entiende mucho, muy bien. El escroto es la bolsa. Se sabe lo que es. Y se sabe, entonces, ¿qué dice que no sabe? Bueno, es la bolsa. Y bueno, se llama Scroto. Por eso le pregunto si se bañó. Sí, yo me bañé en mi trabajo. Hace rato ya. Bueno, a estudiar. A las 2 de la tarde. Entonces tiene que pegar una duchita rápida antes de venir a la emisora. Y está, sí, pues no tuve tiempo. Estuve con los niños de acá para allá. Sí. Y bueno, y sí, haga ruido. No, me estoy acomodando el micrófono. Sí. Sí. Hay que acomodárselo antes. Claro, estamos al aire. Está muy alta un poquito la cortina, para mi gusto. No, está bien. No sé, fíjese bien porque después algún botoncito queda levantado. No, eso no se toca más. Bueno, mejor así, mejor que aprende. 25 años de radio tengo. ¿Cómo anda, don Jorge? Todo bien. Acá luchando con la primavera, ¿no? Luchando, ¿no? Qué tiempo raro, ¿no? Sí, un tiempo loco. Bueno, el lunes tuvimos verano, el lunes, no primavera. Sí. Qué cosa loco. Verano, de todo, verano y por algunos lugares. Ahora me hiciste acordar, Roberto. Sí, a ver. Por algunos lugares del Caribe. Porque sí. Una tormenta de aquellas. Claro, amenazó, pero al menos por donde yo anduve, no, nada, ¿eh? No, fue transcurso de media hora, por lo menos. Donde yo estuve. Claro, eso es lo que pasó. Sí. A la 1 de la tarde, bueno, yo andaba por acá por Villa Lugano. Sí. Y sí, a esa hora se veía que, bueno, se venía una tormenta bastante brava. Sí, y es la hora que más o menos yo justo entro a casa, pero automáticamente, allá la empezó a llover, pero digo, ¿qué son? ¿Gotones o piedras? Claro. No, era. Por acá, por este sector, eran gotones. Mirá. No, ojo, que capaz que podían haber sido piedras que después con la velocidad y el cambio se fueron transmitiendo y transportando y transformando en gotones. Bueno, claro, a eso iba, porque yo salía al patio, porque digo, ¿qué son? ¿Piedras o gotas? No, eran gotas, pero gotas grandes. Sí. Se ve que, claro, porque el granizo estuvo por la zona oeste. En el oeste, claro. Está el ajite, claro. Está el ajite, obviamente. Excelente. Qué jugador. Así que por acá eso, pero fueron no mucho más de 10 minutos. Sí, sí. Un poquito. Y fue un chaparrón. Claro. Tampoco fue que estuvo lloviendo los 10 minutos. Un chaparrón, buena parte. Me la sacaste en la boca. Claro. O sea que pega primero, pega dos veces. Bueno, paramos un poquito con el con el pipi pinch. Bueno, y acá ya hablando. Así es, sí. Y después a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde salió el sol. Salió el sol y nos y salió el sol y levantó toda la humedad, más sí. Madera, ¿eh? Sí. Yo tenía los pies que parecían dos empanadas. Una cosa de loco, hinchado, sí. Pero mal, ¿eh? La humedad me está matando, ¿eh? El repulgue estaba bastante. Sí, no, un dolor en los pies insoportable. Bueno, acá dice justo el informe que tengo acá, porque todo tiene que ver con todo, obviamente, como siempre nos caracterizamos. Obviamente. Adelantan que este verano llegará con más calor y menos lluvias que lo normal. Bueno, lástima que no tenemos que quedar en la ciudad, ¿no? Lo indica un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Excelente. Sí. Se debe al fenómeno La Niña, que seguirá afectando a Lamba y a gran parte del país. Exacto. Claro. No solamente eso tuvimos de temperatura, sino que ayer tuvimos corte de luz. Ah, ayer hubo, sí, yo varios semáforos no andaban. Sí, semáforos, viviendas, lugar de trabajo. En mi trabajo se cortó la luz. Por todos lados, ¿no? En el colegio de Juli no hubo clase. Hubo no. Se retrasó. Sí. La que no fue al colegio fue la niña. Bastante chimenguancha. ¿Porque no había luz? Claro. Ah, bueno. Bastante atorrantona. ¿Pero no fue ella porque no quiso ir o porque se suspendieron las clases? No. Habían puesto en el grupo de WhatsApp de mamis y papis. Sí, insoportable. Sí, ahora está calmadito, pero estuvo heavy. Con el tema de los viajes, el tema de. Tiene que de silenciarlo. La ropa. No, yo me la banco bien. Bueno, vamos parando. No, soy del grupo de mamis. Sí. No, el mío suena de otra manera. Suena. ¡Tuc! Empieza. ¡Tuc, tuc! Y bueno, y ahí pusieron que no había luz. Y que sí. No podían calentar las viandas, ¿viste? Porque ahí te cobran para calentar las viandas. ¿Cómo te cobran para calentar la vianda? Sí, el uso del microondas te lo cobran. Claro. ¿En serio me decís? Sí. Ah, bueno. Sí, claro. Perdón, es un colegio pago, ¿verdad? Sí, obvio. ¿Y claro. te cobran encima para calentar la vianda? Totalmente. Bueno. Bien. Y pero no hay luz, no te lo pueden calentar. Una cosa de loco, ¿eh? Pero si llevas una comida fría, no obviamente... hay plata. No, no es que te lo descuentan. Ya está dentro del no, frío. No, está dentro del combo, claro. Pero sin embargo, cuando no hay luz se calienta mejor. Claro. Ahora con esta temperatura lo deja ahí arriba claro, de la mesada. No, en la hornalla. Claro. Así que bueno, ojo, y después igual volvió... Igual que te la hornalla, bueno, sí. Volvió 8 y pico, bueno, pero la niña ya estaba... Se había puesto nuevamente entre sábanas. Se hizo la rata, claro. Sí. Sí. Está bien. Así que bueno, entonces nada. Aprovechó. Y bueno, yo en mi trabajo también. No pudimos trabajar por un ratito. Sí. Hasta que después se recompuso la luz y bueno, todos a trabajar. A laburar, vamos. A mover el... Que es inclusive hasta quedó gente encerrada en el subte. ¿En serio? Sí. En el subte B. Sí, en el subte. Hubo... Sí. Qué raro, ¿no? Pero eso claro, no. Pero no tiene un. Eso tendría que tener un sistema de. No sé, de alimentación por otro lado, de que no se corte. Tendría que ser así, me parece. Que no se corte. Claro. Sí, debe haber algún sistema de emergencia, pero afectó a la línea de subte B. Mirá también. Vos. Qué bárbaro, ¿no? Sí, lo mismo quizás, no sé cómo pasará con el tema de los ascensores. Sí, también. No. Sí, otro tema complicado, ¿no? No sé si, la verdad que nunca pregunté al encargado de mi edificio si es que cuando se corta te da el movimiento hasta que llegues al lugar de destino o se te corta ahí. No, me parece que se corta ahí donde se corte. ¿Nunca te quedaste encerrado en un ascensor? No, por suerte no. Bueno. Sí, pero si llegará. Como las películas, tenés que saltar entre piso y piso. Sí. Si estoy solo no pasa nada, y si estoy acompañado depende de quién sea la compañía, obviamente. Claro, obviamente. Y si no, hay que se pasar el tiempo. ¿Y de qué forma? Y si uno tiene un mazo de cartas, bueno, jugamos las cartas. ¿Y si no tiene cartas? Y bueno, se fabrican las cartas. Jugamos el piedra, papel, tormenta de facha. El piedra, papel y tijera. Excelente. ¿Cuántos dedos te va a traer? Sí. Y hay muchos juegos. Sí. Bueno. Escuchame, esto también estuvieron esta semana el avance histórico en las elecciones para la próxima elección. Sí. Vamos a tenemos a hacer uso de la boleta única de papel. Bueno, esto es en una sola boleta van a estar todos los precandidatos, no sé si va a haber paso o no. No, aparentemente igual lo quieren son, sacar, son ¿no? la de medio término, la que viene. El presidente no decide todo, no le importa nada, ¿no? Sí. Beta y dale. Beta, te pido que te betas. Claro, va a sacar la boleta de... perdón, la... ¿Cómo es? Lo de la universidad. El paso de la PASO, justamente. Sí, claro, y a PASO... Va a ser directamente, dice que es mucho gasto para... Es que es verdad, y sí, con esto obviamente. De las boletas también. Eso yo no lo veo mal. Esto de las boletas, viste, se repartían a todos los... O sea, no que se repartían, se daba plata sí. a todos los partidos políticos, y ahí ellos... E imprimía claro. todo gasto. ¿Y ahora cómo es el tema? ¿Cómo sería? Esto, usted que es un experto en el tema. No, yo no es que soy experto, sino que me informo. Esto será de que va a entrar el votante, o sea, cada uno de nosotros, sí. con una boleta larga. Y están todos los candidatos. ¿Una sola boleta? Sí, por eso se dice boleta única. Todos los candidatos y todos los partidos. Exacto. ¿Y de ahí? Y entonces, después... bueno, tendrá en sus filas horizontales las diferentes categorías que se eligen, como por ejemplo presidente y vice, senadores, diputados, bla, bla, bla, bla. Sí. Y en las filas verticales van a estar los nombres y la foto de cada candidato de cada espacio político. Recalculando. O sea, para que no haya equivocación, va a estar el nombre sí. y el apellido. Ah, bueno. Y la foto. Sí, sí, sí. O sea, para decir que este es este. ¿Sí? ¿Este? Claro, este de acá. Y después para sufragar, el votante marcará la opción electoral como cualquier tipo de marca dentro de los casilleros impresos ahí en la categoría correspondiente. O sea, marcar la boleta. Una cruz. Como jugando al pro, digamos. Ese, más o menos. Algo así, ¿no? Sí, sí. O ¿cómo se llama? El multiple choice. El multiple choice, exacto. Claro. ¿El qué? Haciendo carambola. El multiple choice. Ahí está, sí, a mí me gustó más. Claro, más o menos así. Entonces cuando veas ahí... o haces una cruz, o te haces un redondelito, o un circulito, o un asterisco. ¿Se puede poner alguna palabra de insulto? Y quizás podés hacerlo, pero te anulan el voto. Te anulan el voto, ¿no? Claro, ahí claro. Sí, se anula el voto. Claro. Sí. Bueno. Sí. Y bueno, eso estaría bueno porque para te ahorras costos elevados de mucho destinar a los partidos políticos. Entonces, sí, seguramente. Imprimís para todos iguales, hacer cada uno y listo. Y con esto también incluso podés evitar el fraude. Sí. Igual echa la trampa. Ah, ¿no? Sí, olvídate, ni hablar. Y ya que todo que tiene que ver con todo, que decíamos circulito, redondelito, asterisco, bueno, también estuvo el anillo de fuego esta semana, ¿no lo vieron? ¿El anillo de fuego? Vi algo, algunas imágenes, sí, pero qué gana, Bueno, hay gente que le gusta. Yo qué sé. No sé, Jorge, vos estuviste más o menos ahí mirando con tu lámpara, no, tu máscara de soldar. No, pero me acordaba, igualmente no se podía mirar, claro, no se podía mirar de manera directa. Sí. Acá, bueno, en todos lados, ¿no? Pero acá fue más o menos alrededor de las 5, 6 menos 20 de la tarde. Pero, sí, donde más se veía era en Santa Cruz, en el puerto San Julián. Era en el sur. Mayor visualización del evento. Sí. Sí, pero cuando dijeron lo de la máscara de soldar, ahí me acordé que, no me acuerdo en qué año fue, que bueno, yo trabajaba en la línea de colectivos y ahí sí, claro, con la máscara del soldador. Hubo un eclipse y lo miramos con la máscara del soldador. Se veía perfecto. Sí. Y en su momento te decían con las placas radiográficas. ¡Y me emociono! No, pero la placa radiográfica también es un peligro. Claro. Bueno, ve hacia la luz. Por eso nunca lo usé. Por la duda. Sí, claro. No, seguro. Pero bueno. Sí, pasa que no todos tienen máscara de soldador. No, obviamente, claro. Obviamente. Aparte son costosas, No cualquiera. Bueno, hay que ir al taller de su soldador amigo. Del herrero amigo, exactamente. O del herrero amigo. Claro. Y aprovechar, ¿no? Ya que estamos. Exacto. Y bueno, perfecto. Acá, no sé si lo viste vos, tu ex técnico, entre otros, Ramón Díaz, le expropiaron un terreno. ¿Le expropiaron? En La Rioja, sí. ¿Por qué? El actual gobernador, Quintela, le expropió 4.500 hectáreas a Ramón Díaz. Ah, un terrenito chiquito. Sí, lo hizo con sus primeros morlacos. Sí, seguro, fútbol, seguro. ¿No? Ganado justamente, y, ¿no? Sí, él se lo ganó a goles y después como técnico a título. Sí, obvio. ¿Por qué se lo sacaron? Bueno, te lo explica justo. Lo escucho atentamente. Gracias, querido. A ver. El proyecto fue aprobado por el oficialismo. El oficialismo, recordemos que es kirchnerista. El gobernador. No me salía. El gobernador. Bueno, argumentaron que es para sacarle agua. La maniobra se concreta en un momento en que el gobernador está enfrentado con la familia Menem. Sí. El ex jugador, por eso todo tiene que ver con todo. El ex jugador, o sea, Ramón Díaz, es un gran admirador de Carlos Menem. Sí. Y en el pasado apoyó la campaña de Mauricio Macri. Ah, bueno. Y días atrás la casa de Eduardo Menem apareció con pintadas intimidatorias. O sea, es como siempre decimos: estás de un lado o estás del otro. Sos amigo. Sí. Estás del otro lado, sos enemigo. Es así. Yo lo hice. Es cierto. Yo lo hice. Yo. Claro. Yo fui. ¿Entendés? Dios se lo diga, Ramón. Por Dios. Entonces, pasó eso de que se despropiaron 4.500 hectáreas, ¿no? Es un número. Sí, no, terreno bastante grande, ¿no? Sí. Pero bueno, se lo expropian porque dicen que no cumplió. Pues, a ver, se lo dieron por baratijas, como dicen. Baratijas. Claro, se lo dieron por baratijas con la condición de que hiciera llegar el agua a ese lugar. Ah, sí, claro. ¿Ah? Sí. Claro. Entonces, no hizo los trabajos que tenía que hacer y se lo expropian. Pero lo lindo del caso, que el proyecto que hay para hacer en ese lugar es un paseo o un lugar turístico. Ah, mira. ¿Y con qué agua lo van a hacer? Claro. Esa es la pregunta, por eso, esto es todo política. Sí, esto es todo político. Como dice Carlito, claro, es así. Porque dice, se lo sacamos al Yamón. Al Yamón. y hacemos un proyecto turístico. ¿Y con qué abuelo vas a hacer? Claro, ¿qué claro. vas a poner? ¿Baño? ¿Vas a poner todo un complejo turístico? Sí. Y necesitas agua corriente. Bueno, pero acá en la Argentina todo es posible, Jorge. Claro. Sí, claro, olvídate, es así. Bueno, acá tengo una noticia que me pasó mi productora personal, MG, que le mando un beso grande. Yo tengo unas cositas para contarle. Bueno, después. ¿Te querés decirlo o te digo esta? ¿Eh? Esta voz te va a gustar. No, prefiero contarle un día como hoy, 4 de octubre. Sí. Hechos que han sucedido aquí en la Argentina y en el mundo. Me cortó menos 10, estaba inspirado en decir la noticia. Bueno, dele usted, después no, yo, no, yo me engancho. Ya que está, no, listo, ya está, ahora me enojé. Boludo, no. Bueno, en 1978 comienza la conquista del desierto. El Congreso Nacional aprueba la ley que asigna partidas para financiar la conquista del desierto, la guerra de exterminio que el general Julio Argentino Roca desata contra los pueblos originarios en la Patagonia. Uh-huh. También en este 4 de octubre de 1917. Nascimento. Nascimento. Es un adelanto de un nacimiento, Pelé. Un Brasil. El nacimiento de Violeta Parra en San Carlos de Chile. Ah, yo tenía una parra. Mi viejo tenía una parra. ¿Dónde? Ahí en casa. San Carlos. En no. San Carlos, Chile, dice acá. San no. Carlos. Bad information. Ah. Bueno, acá la información es de. ¿De digo, qué? ¿De le digo el medio. No, lo mandamos. Yo escuché San Carlos de Chile. Pero bueno, en sí. San Carlos, Chile. Puede ser San Carlos, sí. Información de página 2. No, yo conozco Santiago. No, bueno, el nacimiento de Violeta Parra, una de las figuras clave de la cultura latinoamericana. Dejó un corpus de canciones que es fundamental en la música popular del continente. Bueno, en 1970, che. Esto tiene que ver con. Lo voy a tirar el título, nada más. Hoy Escuela de Rock viene por este lado. Ajá. En 1970 muere Janis Joplin. Gran cantante de blues y rock, ¿no? Sí, sí. Gritaba bastante. Sí, una voz terrible. A ver, ¿qué más tengo? A ver, interesante. Sí, gritaba así cantando, ¿viste? Uno después quedan pensando en otro momento, en otro lado. ¿En qué lado? En el baño, duchándose. En 2009. El adiós. ¿Qué mente podría que tener? ¿Qué mente podría que tener? No, yo no. Yo estoy escuchando lo que decís vos. En 2009, adiós a Mercedes Sosa. Gracias, Piero. Gracias, Leo. Precisamente. Lo que son las fechas y las casualidades, ¿no? Sí. Porque murió justamente el día en que es el día, valga la redundancia, del natalicio de Violeta Parra. Sí, bien digo. Claro, exacto. Claro, exactamente. Es quien escribió la canción Gracias a la Vida. Bravo. En el 2015, bueno. Sí. El primer debate presidencial de la Argentina. Escuchen, primer debate presidencial. Sí. Se enfrentaron. ¿Qué estás convertido? Mauricio Macri, exacto, exactamente. Mauricio Macri, Sergio Massa, Nicolás del Caño, Margarita Stolbizer y Arrobarrena. Excelente. Adolfo Rodríguez Sá. Aquí no participó Daniel Scioli, que después sí, cuando hicieron el debate que fue cara a cara. Que los dos candidatos solamente, ahí sí estuvo. Golpe por golpe. Claro, golpe por golpe, que le dijo. ¿En qué te has convertido, Daniel? Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Qué te has convertido, Daniel? Dame una mano, Daniel. Dame una mano, le dijo. Sí, y el otro hizo. No estaría pudiendo, ¿eh? Humor negro. Poco de respeto, bueno. Por favor. Bueno, ¿tiene más o no tengo más, ya bueno, está, demasiado. Para salir de esto y meternos en algo. ¿Dónde queríamos llegar con esto? No, cosas que habían sucedido, son tics que traigo, voy a traer a partir de ahora. Está bien, trabajá un poquito porque la verdad. Exacto, no, no es sentarse. Yo pensé que había pasado algo con River, qué sé yo. No. No, deporte después. Después deporte. Hoy, no claro. Estaba programado, pero bueno, sí. Hoy vamos a tener deporte. Por los casos de fuerza mayor. Bueno, escuchá, che, ya está. Bueno, todavía estamos a horario. Sí. El mejor choripete, perdón, ¿cómo? Choripán. El choripán. Me confundo. Sí. Porque hay gente que le gusta comer lo arrodillado, esto ya lo dije. Y por eso se lo llaman choripete. Sí, para darle un nombre simbólico. Y. Bueno. Es el mejor garrote. El mejor, che, esto es serio. El mejor choripán es sanjuanino. ¿Sanjuanino? El mejor choripán es el que hago yo, papá. Se consagró. ¿Qué es sanjuanino? Silencio. Se consagró en el Mundial de Asadores disputado en Uruguay. ¿Disputado? Sí. El pasado domingo, Pablo Tejada, un talentoso chef de San Juan, de la zona cuyana. De la zona cuyana. brilló al obtener el primer premio en la categoría Mejor Chorizo al Pan Centenario. ¿El mejor chorizo tenía? Sí. ¿Vos lo observaste? No, no, yo estoy leyendo acá lo... La habrá observado MG porque ella me pasó la noticia. No me mandó foto. Si hay foto, hay video. Pero bueno. El hombre, el hombre oriundo de Hachal y ampliamente reconocido en competencias provinciales y nacionales, demostró su destreza culinaria, todo tiene con todo. Sí, todo tiene que ver con todo. Liderando la división Malvinas Argentina de la selección argentina. Este evento fue organizado por la Asociación Uruguaya de Asadores e incluyó representantes de Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Venezuela, Mónaco, México. ¿Mónaco? No, Mónaco ya no. Bueno. ¿Te imaginas uno de Mónaco haciendo un choripán? Un choripán no lo veo. Entre otros lugares. Sí. Así que bueno, no sé, nos dice acá el por qué se destacó, debe ser por la consistencia del chorizo, como dijo ahí previamente. Claro, hay que ver cómo está hecho, sí, ¿no? Claro. Sí. ¿O será un choripán sin pan? No, choripán sin pan no es choripán. Claro. Parece, si es parece Juan, un versito, choripán sin pan no es pan. Claro, un choripán sin pan, pero si es de San Juan... No, no sé, la verdad ni idea. ¿Y si de San Juan piden pan, no les dan? Claro. Piden queso, le dan un hueso... Y es la ciudad del sol y del buen vino. O es la Mendoza. Exactamente. Mendoza. Y después si estabas en Pedro, estabas entre San Juan y San Pedro. Exactamente. Todo tiene que ver con todo. Sí, olvídate. Y después, como para cerrar, ya que estamos comiendo, salimos un choripete, nos metemos en una hamburguesa. ¿En una hamburguesa? Sí, eligió la mejor hamburguesa del mundo y por primera vez no es de Estados Unidos. ¿En serio? Sí. ¿De dónde es? De allá. ¿De allá de dónde? ¿A la vuelta? De España. Hostia, tío, exactamente. Hemos hecho la mejor hamburguesa, carajo. Sí, la hamburguesa de Hungry Burgers. ¿Eh? De España. ¿Cómo? Hungry. Pronuncie bien, porque no se entiende. Yo pronuncio bien, esto es en inglés. A ver, ¿cómo es? A mí me venís a decir. Es verídico, ¿no? Hungry Burgers de España fue coronada como la mejor del mundo según The World's Best Burger. Bueno, porque excelente. Es la primera vez que una... The World's Best Burger. No sé, el hermano de Burger. Excelente. Cheto, serio. Vamos. Por favor, yo trabajo, pues, busco información, Sí, no se estaría notando. ¿Cómo que no? La primera vez que esta hamburguesería fuera de Estados Unidos lidera la lista. Así que, bueno. La degustación se realizó en un local principal en Valencia. Así que bueno, destacaron por sus ingredientes de alta calidad y perfecta cocción de la carne de res Rubia Gallega Premium. ¿Rubia Gallega Premium? Sí. Tiene más nombre de un puterío de España que de una hamburguesa. No, debe ser una hamburguesa cuadrada, capaz. Ojo. ¿Cómo dijo? Rubia Gallega Premium. Sí. Por eso, nada que ver. Bueno, qué sé yo. Yo te digo lo que está acá, la noticia. Bueno. ¿Cuántos euros cobra? Digo, ¿cuántos euros vale? No dice acá. Pero bueno. Así que bueno, ya me dio hambre. Entre el choripán y la hamburguesa. Y la hamburguesa ya le dio hambre. Sí, me dieron ganas de comer una empanada. ¿Eh? ¿De qué? De atún. De atún, bueno, perfecto. Cuando quiera. Gracias, Greg. Señoras y señores, cuando pasan 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 172 de esta historieta que hemos dado en llamar. Muy buenas noches para todos. I'm gonna move my winder.

vamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que Sea Rock. Melodía para tu alma. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @que_sea_rock_radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes y hacia todo el mundo por la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar bajando la aplicación desde el Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9. La línea de WhatsApp 11-6400-7047. Don Colman. Bueno, escuchábamos los dos primeros temas de este primer bloque. The Church's Satellites, Six Years Gone. Sí. Y después Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Un clásico. Un gran tema este. Un clásico, sí. Estamos acá bailando. Ah, y antes de ir al entrevistado, sí. El primer viernes de octubre, desde el 99, se celebra el Día de la Sonrisa. ¿El Día de la Sonrisa? Sí. Mirá vos. Es creado... El Día de los Animales también es hoy. ¿Sí? No del animal, de los animales. De los animales, en sí, plural. Sí, exacto. Bueno, esta es creada por Harvey Bell, que fue el artista que diseñó el famoso Smiley en el 63, la carita amarilla con la sonrisa. Claro. Desde ahí, mirá, que creía que la capacidad transformadora de una sonrisa para mejorar el día de una persona. Bueno, perfecto, buenísimo. Era efeméride así, al paso. Al paso, ¿no? Y como viene. Sí, sí. Estamos escuchando de fondo ahora a una gran banda de metal, una banda con origen en Venezuela. Estamos hablando de Guerra Santa y lo tenemos del otro lado de la línea al amigo, ya un amigo de la casa. Sí, claro. El amigo Marino Vázquez, para charlar un ratito con nosotros. Sé que están laburando a full, están muy ocupados, pero se tomó 10 minutitos para hablar con nosotros, así que le damos la bienvenida. Marino, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Opa. Uy, se cortó. Bueno, vamos a llamarlo de vuelta, a ver si... Llame. Si lo podemos enganchar, ¿eh? Llame nomás. Sí. Mientras tanto, te estoy diciendo que bajó un poquito la temperatura, ¿eh? Estaba en 26, creo que bajó un grado. Estábamos 19.6. Sí. Igual acá se está poniendo fresquito con el aire, ¿eh? Que me está tapando la nariz. Sí, después, ahora vamos a regularlo. Sí. No sé qué temperatura tenemos ahora. Acá dice 21 en lo que es el aire. Sí. A ver ahora si nos escucha Marino. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches. Hola. Marino, querido. Querido Marino. Me parece que no nos está escuchando, ¿eh? A ver, hola. Bueno. No, se corta. Tenemos un problemita ahí con... Bueno, suele suceder estas cosas. Sí, puede pasar. Nos ha pasado ya hace 15 días. Y bueno, la revisión de las máquinas, debe ser la humedad. Se estaban haciendo... estragos. Los cablecillos. Hoy no es viernes 13, viernes 4, pero igual puede ser un... ¿Qué es eso? No era de Jason, ¿no? Sí, de Jason, claro. Bueno. Excelente. Sí, ¿estamos? Vamos, estamos tratando de recuperar la... Recalculando. A ver si nos escucha Marino. Querido, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Ah, ahora sí, ah, ahora sí, te escuchamos. Excelente. ¿Cómo estás, Marino? Disculpa, bueno, obviamente, la insistencia y... Todo bien, todo bien. Y de robarte 10 minutitos para que charles un poquito con nosotros para... No, por favor. Para ver cómo viene la mano. Bueno, estamos hablando con Marino Vázquez, el cantante de Guerra Santa, que se viene un gran festival dentro de poquito, el próximo viernes. Y bueno, contanos un poquito, Marino, cómo viene la movida esa. Bueno, sí, el festival, esta es la edición 2024, ha tenido bastante receptividad por parte del público. Sí. Es un festival que este año se convirtió en un festival itinerante, ya que se estará realizando también en Montevideo. Mira qué bueno. El próximo año iremos a Brasil, a Chile. Y bueno, se han abierto muchas puertas. Por la constancia del trabajo y la organización y persistir siempre, ¿no? Claro, claro, obviamente. Sí, mañana arrancamos con la edición streaming, que es una oportunidad importante que tienen las bandas de mostrarse. Sí. Para todo el mundo. Ahí, a veces hay agrupaciones o músicos que aún no creen en la posibilidad de estar en un streaming. Claro. Y seguramente te van a ver más gente que en cualquier concierto que hagas en vivo. Entonces, este año aprovecharon esa linda oportunidad 7 bandas venezolanas. Sí. De 6 bandas venezolanas de músicos que están tanto en Venezuela como fuera del país. Y estarán como invitados por acá por Argentina Coral. Oh, mira. Así que será una noche interesante a partir de las 21 horas de Argentina. Sí. Estaremos con una previa de cada banda. Oh, qué bueno. Agrupaciones de diferentes géneros, desde rapcore, progresivo. Sí. Inclusive hay guitarristas con un proyecto instrumental, death metal, así que hay trash, así que hay de todo. Hay de todo mañana. Buenísimo. A partir de las 21 horas. ¿Por dónde se puede ver, sí, esto, Marino? A través de nuestro canal de YouTube, Venezuela Metal Fest. Sí. Totalmente gratuito, así que allí tienen, inclusive en ese canal tienen la oportunidad de ver las 5 ediciones anteriores. Mira cómo bueno. De los streaming, sí, del festival, que están allí colgadas. Pueden ver diferentes bandas que han pasado por allí, así que de lo más importante del metal nacional venezolano, pues está allí a disposición totalmente gratuita de ustedes. Bien. Y la próxima semana, sí, bueno, nos venimos con el show en vivo, como siempre, no puede faltar, claro que sí. Esto será en el Marquí, acá en Capital, en, sí, el Carabina Ortiz, al 664, la puerta a 20 horas. Y estaremos con la agrupación Wishmasters, que es un tributo a Nightwish. Exacto. Playa, con metal progresivo. Sí. Desde Brasil viene la gente del heavy metal clásico, los Living Metal. Mira qué bueno. Una sorprendente banda que está dando bastante que hablar. Ya tienen 3 producciones discográficas. Sí. La última es un disco tributo al metal latinoamericano, donde incluyen temas inclusive de Orcas. No. Así que sí, es una banda que se las trae. Sí, seguro, seguro. Y estaremos con los Guerra Santa, presentando nueva formación, e incluyendo nuevos temas en el repertorio, así que pues estamos preparando todo para lo que se viene. Y en noviembre será la edición en Montevideo, Uruguay. Sí. Con agrupaciones como Atropello, que es una banda de músicos venezolanos y uruguayos, Cormorán, un compendio de músicos de importantes bandas de metal uruguayo. Estaremos con Mining Lost, una banda también que tiene músicos venezolanos dispersos en Chile, en Uruguay, acá en Argentina. Los Climatic Terra nos van a acompañar, Silvina Harris y Leonardo estarán con nosotros esa noche también. Y por supuesto Guerra Santa, dándonos con todo allí en festival por primera vez en Uruguay. Qué bueno, qué bueno. La verdad que tienen laburo a pleno, ¿eh? Sí, sí, sí, dejamos todo para un ciclo importante, pero a la par estamos también componiendo temas nuevos, tenemos colaboraciones de grandes amigos y hermanos de la banda que están fuera del país, y no hemos dejado de laburar, siempre con la meta de ir a más, claro, siempre a más. Exacto. Marino, bueno, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a Que Sea Rock. Y bueno, para el que nos escucha por primera vez, nos gustaría que nos digas rápidamente cómo comenzó Guerra Santa. Y bueno, ya que nombraste, si no me equivoqué, dijiste que había formación nueva, nuevos integrantes. También eso, por favor. Sí, sí, sí, claro. Bueno, la banda se inicia en los Andes venezolanos en diciembre del 91. Nos montamos por primera vez en un escenario en marzo del 92. Y desde ese 25 de marzo hasta la fecha, la banda no ha dejado de tocar, ni siquiera en la época de pandemia, cuando todo estaba silenciado casi. Nosotros pudimos hacer live session y mostramos la banda a todo el mundo a través los canales digitales. Sí. Después la banda en 2017 decidimos traerla acá a Argentina por circunstancias propias del país, de Venezuela. Claro. Ya habíamos venido en 2010, 2013, 2015 y la cuarta fue la vencida. La cuarta fue la que venimos a quedarnos y ya se quedaron acá. Sí, claro, ya es ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. Sí. Porque si no, en Venezuela sencillamente hubiésemos colgado los guayos y pero, nos hubiésemos dedicado a otra cosa, ¿no? Vos no dijiste que fue la mejor decisión que tomaron, ¿por el contexto social o porque aquí en Argentina se abren más las puertas como para mostrar su música y para tocar? En ese orden. Ah, en ese orden, perfecto. Perfecto. Sí, claro, porque era una circunstancia que ya lamentablemente pues no podíamos tener una calidad de vida digna. Sí. Tanto lo familiar, lo profesional, lo social, por supuesto. Y como banda veíamos que todo se estaba cerrando y las posibilidades para tocar pues ya eran entregadas al sistema de gobierno y de verdad que no queríamos participar en nada de eso. Y bueno, tomamos la decisión de venir a Argentina. Empezamos de acá desde cero, como una banda nueva, desde cero. De hecho, somos una banda nueva. Claro. Nos consideramos como banda nueva todavía. Y hemos venido andando de a poco, a paso firme. El tiempo de la pandemia que hizo que muchos se rindieran, pues a nosotros nos sirvió para hacer grabaciones de Live Station. Sí. Y poder mostrar nuestro trabajo a través de, como les decía, de las plataformas digitales en todo el mundo, y fue una oportunidad de verdad maravillosa. Después terminó la pandemia y seguimos en pie, renovamos la banda por circunstancias propias de esa época difícil. Claro, claro. Y bueno, y este año hemos tenido la oportunidad de también rehacer muchas cosas, volver a la formación de dos violas, que era la original de Guerra Santa. Y nada, la formación actual de Guerra está conformada por, sí, Lucas Goncalves, ¿sí? El chico, el pendejo de la banda. El chico de la banda. pero muy buen batero. Está en el bajo Santiago Brepe, ¿sí? Ellos dos nacieron acá en Buenos Aires, en Argentina, hicieron su vida musical en Venezuela y después nos juntamos acá de regreso. Luego incorporamos a un nuevo violero, amigo también en Venezuela, del occidente del país, de Barquisimeto, tocó en una banda de brutal death metal, no, qué bueno, llamada Birminius, sí, se llama Pablo Marchán, y ya está totalmente integrado a la banda. Y como guitarrista líder, pues tenemos el agrado de presentar a Walter el Escorpión Martínez, quien fuese violero de Feanor y que compartiera años con violeros importantísimos como Dave Shankle de Manowar. Y bueno, ya estamos acoplados, esperando la fecha para hacer esa gran fiesta en Tarima y presentar esta nueva formación al público. Bueno, buenísimo, buenísimo, bien, bien, ahí entonces en crecida. Esperemos que, bueno, le deseamos obviamente lo, sí, mejor con esta nueva formación. No te queríamos molestar más, sabemos que están laburando a full. No, por favor. ¿Qué es lo que están haciendo justamente en estos momentos? Ahorita estamos haciendo lo que es la edición y el montaje de todo el show streaming de mañana. Entonces estamos en la edición, el proceso de edición. Ah, buenísimo. Todo, dejar todo listo y bueno, ya que mañana la gente pueda disfrutar al máximo el festival. ¿Y con qué temas se va a encontrar? ¿Con los grandes hits? ¿Con temas nuevos? El repertorio tiene de todo. Uh-huh. Hay temas desde a ver, para algunos venezolanos ya son temas conocidos, para la gran mayoría de los argentinos son temas nuevos. Todos son temas nuevos, a pesar de que ya han sido grabados en 2010 o atrás, 2015, 2013. Y bueno, lo cierto es que estamos componiendo nuevos temas. Y de hecho, por aquí tenemos un tema nuevo, un sencillo. Sí, que ya nos ha llegado, nos ha llegado. Sí, se lo hicimos llegar con mucho cariño para que se den con todo. En esa canción en especial, fue producida por un hermano del alma, que es Osvaldo Contramaestre, que fue ese violero de guerra. Sí. Que participó en los discos La Sombra de un Bufón y La Guerra Apenas Empieza. Y tuvimos también la oportunidad de sumar en los coros y en las voces a Dani Medina de Tren Loco. Mira qué bueno. Que, bien. Sí, lo que es la hermandad del metal. Allí se ve en esta canción. Y bueno, estamos produciendo, componiendo. Esperemos el próximo año ya, además de este sencillo, pues tener temas nuevos para mostrar en vivo. Bien, bien. O sea, un montón de laburo, un montón de expectativas, planeando a futuro. Así que bien, siempre luchando por el metal y dándole para adelante. Sí. Le recordamos a la gente, no se olviden, el Venezuela Metal Fest. Sí. Mañana por el canal de YouTube de Guerra Santa pueden ver todo el streaming. Y gratis. Gran plan para fin de semana, para un sábado a la noche. Bien, sí. Power, bien arriba. Son como 3 horas y media de música. Qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde se realiza esto? ¿Es en vivo o está todo editado y grabado ya? No, está pregrabado. Ah, está pregrabado, buenísimo. Sí. Entonces, por eso es que estamos justamente en el montaje. Sí. Pero nosotros pues hacemos previas de cada banda y damos a conocer todo el trabajo que hacen las agrupaciones. Claro. Así que, pues, es algo, un trabajo muy lindo que se hace sencillamente con el fin de proyectar a todas las bandas que vean en esa tarima digital una oportunidad de mostrarse y seguramente el otro año las bandas argentinas siempre están invitadas porque también son parte de nosotros, así que es una movida que queremos integrar y siempre mostrar todo lo que se hace acá también, que es una de las cunas del metal latinoamericano. Sí, o sea, ¿va a ser una noche larga o va a estar un ratito más y van a descansar? No se hasta sabe. Hasta que se termine todo. Claro. Está bien, puede ser larga. Pero bueno, hay que descansar un poquito para mañana estar a full ahí del otro lado. Tanto uno o otro del otro lado. Seguro. Viendo todo. Y no se olviden el show en vivo, el próximo viernes. Claro. El próximo viernes 11 en el Marquí, ¿no? Ahí en Escalabrín Ortiz. Sí, en el Marquí, así que están todos invitados, puertas de las 20 horas, será un doble turno, es decir, que estaremos cerrando como a las 2 de la mañana, 1 y media. Sí. Así que habrá metal, mucho metal. Buenísimo. Viernes acá, y por supuesto con la intención de la integración, de sumarnos, de sentir que el metal siempre es un grito de rebeldía y que va en contra de las cosas que para la gente de a pie les molesta y les duele. Seguro. Ahí está el grito de metal siempre y no hay caretas ni nada, lo que se siente se dice y exacto, es así. Exacto. Y por eso es que es la hermandad de metal, ¿no? Por eso claro. Somos hermanos de metal. Claro, perfecto. Por casualidad, mañana en el streaming no van a festejar Navidad, ¿no? Epa. No. Mejor así. Navidad en diciembre. Muy bien, como corresponde. Está bien, como corresponde. Como corresponde, perfecto. Claro. Bueno, Marino, querido, te agradecemos el rato que compartiste con nosotros. Te deseamos lo mejor a vos, a todo Guerra Santa y a todas las bandas que van a estar presentes. Gracias. Y bueno, y obviamente nos vamos a ir escuchando el nuevo corte, recién salidito del horno. Bien ahí. De Guerra Santa, que se llama ¿En manos de quién, verdad? En manos de quién, y fíjense, toda la información de Guerra Santa, nuevos sencillos, noticias, inclusive merch, entradas para conciertos, toda la información también del Venezuela Metal Fest, sí, está en nuestro sitio web, nos pueden seguir allí, guerrasanta.com.ar/BMF. Allí tienen toda la información de Guerra Santa y del festival. Perfecto. Y nada, hermano, este es un regalo para ustedes. Bueno. Un tema recién salido del horno que se llama ¿En manos de quién? Dani Medina también en las voces de Tren Loco. Así que. Buenísimo. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Marino. Vamos a disfrutarlo. Abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Otro de vuelta. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Así charlábamos con Marino Vázquez de Guerra Santa. Y vamos a escuchar el nuevo corte. Recién salido del horno, ¿eh? Silencio y disfrutemos. Esto es ¿En manos de quién? Guerra Santa, aquí, en Que Sea Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. De 21 a 24 los jueves escuchás Que Sea Rock. Sangra recargando el tiempo.

y un álbum que interpela a la conciencia dormida. A veces yo también, viste, uno tiene la conciencia y otra cosa dormida. Pero ¿qué, se ¿qué tiene dormida? Y el cerebro a veces. Ah, la pierna, ¿viste? Se duerme. Y a veces duerme la derecha, la izquierda y la del medio también. ¿Cómo? Bueno, sí, Jorge. Una presentación internacional de Drums. De Drums. De Drums, que es una banda de batería. Indie, sí, bueno, pero es una banda indie rock de Berlín. Ah, así que, de Alemania, de Trump. De Berlín, no. Sí, señor. No, de Berlín, no, de Brooklyn. No, de Berlín, no, de Brooklyn. Ah, Berlín, de Berlín, Berlín escucho bueno. Yo, disculpe. No, dijo Berlín. Dije, sí. Dije Berlín. ¿Está chequeado esto? De Brooklyn, sí. Y se viene acercando el día, sábado, domingo. Sábado, domingo. Domingo 8 de septiembre. Sábado, domingo. Sí. Domingo. Domingo, domingo 8 de septiembre, el hombre de los sombreros, Zucchero, aquí en Argentina, en el Teatro con entradas desde 55 lucas. Esto es Que sea rock en Radio Box. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock, guión del medio, radio. En Instagram, somos @ que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente, pasan 10 minutos de la hora 22, estamos aquí en FM Radio Box, 102.9 de su dial. Y también nos pueden escuchar en cualquier parte del universo a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar en su celular, nos pueden descargar de ahí del Play Store. Nos buscan como Box FM 102.9 y la vía directa al WhatsApp 11 6400 7047. 19 grados, ¿no? La ciudad de Don Colman. Bajó, sí, una centésima, 18.9. 18.9, empezamos bueno. Con 20 hace una hora, ya bajó 2 grados. Y pero mañana dice que sube, va a estar lindo mañana. Sí, bueno, pero ahora está. Tengo para que apagar el aire acá, pues me estaba tapando la napia. Está para prender la parrilla mañana. Y bueno, el que tiene, el que puede, y el que tiene algo que ponerle arriba de la parrilla. Claro, exacto. ¿Alguna? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. No, no hay lluvia. Una alita de pollo. No, antes. O un cogote. No, prefiero. No prender la parrilla antes. Y si no, bueno, hay que acogotar otra cosa. Le agarré, ¿qué cosa? No sé, lo que haiga. La gallina, el pollito, sí, lo que sí, venga. Sí, claro, a esta altura. Lo que venga, está ya bien, claro. Bueno, muy bien, así hemos vuelto de la primera hora, donde escuchábamos a Guerra Santa, sí. Los temas, en primer lugar, el nuevo corte de Guerra Santa, así se dice, que se llama. ¿Empezar de vuelta? ¿En manos de quién? No. Ah, y luego. Exclusivo, regalo para nosotros. Regalo para que sea rock, ¿eh? Y luego hemos escuchado Recuerdo Maldito también, Guerra Santa, ambos por dos. Bueno, en estos instantes. Sí. Tendría que estar el señor Encrucijado. Pero. Pero no. No. ¿Qué pasó con Encrucijada? ¿Se sabe algo? No, hasta ahora. Cero comentarios. No comments. No comment. Sí. Así que bueno, estamos ahora con la sección. Mi sesión. ¿Vamos a presentar? Sí, por favor. Por favor, viene con presentación esto. Me extraña. Cuando quiera, señor operator. Dele nomás. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy buenas noches, señor comentarista deportivo. ¿Cómo anda, querido? Oh, querido, gracias por la invitación. ¿Tanto tiempo? Acá estamos. Hace rato no venía. No, por favor, cuando me lo piden, acá estoy. Vi luz y subí. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Le agradecemos al Citre que hay un Master Vision que está trabajando a destajo y nos está pasando información deportiva, Al instante. Bien, sí, yo vi que llegó, pero estoy... Ahora después lo vamos a comentar. Estoy con la hoja de diario, celular, con la compu. Estoy on fire. Bueno. Empezamos por Boca. ¿Qué pasa con Boca al final? Hasta ahora dirige Mariano Arrón. Mucho bla bla de acá, bla bla mucho de allá. Mucho ruido y pocas nueces. Exacto. Me parece que nadie quiere frecuentar y vivir el día a día con Riquelme, ¿no? Claro, y no es fácil. No, la verdad que no. Ni con él ni con todo su consejo. Más madera, De lambebotas, pero bueno, Espera un cachito, Yo una vez lo dije. ¿Qué? Una vez lo dije. Ojalá que me equivoque, ¿no? Sí. Ojalá que sea la hoja. Que no sea el nuevo Pasarela, Riquelme. Lo único que digo, nada. No, bueno, está lejos del nivel promedio. Bueno. Hoy. Pero tranquilamente. Todo puede pasar. Todo tiene un comienzo. Exacto. Después se lleva las culpas, quizás el último que queda. Ah, sí, obvio. Pero bueno, siempre hay un comienzo de algo, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, yo digo eso solamente, no opino más. Ah, la gente que lo votó. Excelente. ¿Usted no lo votó? No, yo no soy socio. Ah, no es socio. No voto ni en el Sportivo Oxford, no me dio un carnet tampoco. ¿Que lo han echado? No, me he ido con la frente alta. ¿Por negocios turbios? No, en absoluto, jamás. Con la frente limpia. Y el culo también. El currículum también. Digo. Ah, bueno. Dirige el partido contra Argentinos a la Bombonera. Aparentemente va a ser su partido ese solo. El de Ron. Sí. Pero hasta ahora no hay técnico. No. Entonces. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el apuro? Sí, la verdad. O sea, sí, está la Copa Argentina, el partido de Copa Argentina con Gimnasia. Sí, la Copa Argentina todo bien, pero bueno, no es ni a Sudamericana y obviamente no es tampoco. Bueno, pero ojo porque si Boca pierde con Gimnasia, queda fuera de la Copa Argentina, no tiene la chance de la Libertadores. Es otro golpe del duro. El próximo año tendría que clasificar por puntos, y creo que hoy está bastante lejos en la tabla. Sí, claro. General. Sí. Pero bueno, no cualquiera se hace cargo de un plantel que no, no, obviamente, no eligió. Obviamente, seguro. Sí. La buena es que Edinson Cavani renovó su contrato hasta diciembre del 2026. ¿Se queda un año más? Un año más. No, dos años. Bueno, sí, un año más. Claro. Tiene razón. Sí, no, gracias, querido. No, disculpe. Así que bueno, eso por un lado bueno. Por el lado de River, en River donde va todo muy bien, el futuro campeón de la Copa Libertadores, ya lo dije. Bueno, siga chuceando. No, mi currículum vitae me avala. Sí. Y mis pronósticos también. Bueno. Puede fallar, dijo Tuzán. Pero hasta ahora vengo casi 10 sobre 10, casi. Sí, bueno, obvio. River inaugura una nueva era de financiamiento del fútbol argentino y sale a competir al mercado de capitales. Buscaba 20.000 millones para continuar las obras, obviamente de pesos, y que los hinchas pueden acceder desde 12.000 pesos, pero subió la expectativa y recaudaron más todavía de lo que pensaban hacer. Sí. Así que, bueno, eso habla muy bien de los hinchas y que reconocen el esfuerzo y el trabajo que están haciendo. Claro. Los dirigentes, y obviamente, cuando andás bien en el fútbol, es toda alegría. Sí, obvio. ¿Sí? Es así. Así que, bueno, sigue haciendo obras River y esto es bueno para el fútbol argentino. Es una inversión, ¿no? Pero yo escuché que no solamente hinchas de River se pueden... No, obvio. Cualquiera puede invertir ahí. Sí, claro. Te dan, creo que un 9-10% anual. Esto dice 30 meses lo que dura la inversión en ajuste UVA y 9% anual. Ahí está, sí. Perfecto. Sí. Y bueno, y después ya oficializó la Conmebol como el estadio monumental, la final de la Copa Libertadores. Bueno, esa era la información que había pasado el Citric. Bueno, listo, te gané de mano, pero ya lo tenía acá yo, por eso ya había buscado una y una. Eso apareció hoy, se confirmó la noticia. Sí, hace instantes. Bueno, hace minutos. Perfecto. Me llegó mi asesor Pirincho. Ah, le mandó desde Paraguay. Sí, de Paraguay. ¿De Paraguay? Sí, le mando un tereré. A mí suelto más lo tereré porque se me enfrió el agua. Ah, bueno. Y después lo que está, la guerra continúa con la AFA y Talleres, con su presidente. De acuerdo. Sí, y así que bueno, veremos dónde este, hasta dónde llega, porque Tastora está peleando Talleres solo con una lapicera, ¿no? Sí, sí, porque obvio. No tiene todo en contra. Pero no, bueno, madero, este, se ve que tiene dos razones importantes para pelear. Sí, olvídate. Y después se viene el Mauso Diego, y saca el título. ¿El Mauso Diego? Claro, la justicia accedió al pedido de las hijas de Diego, sí, Armando Maradona, y dio el visto bueno para trasladar los restos del 10 al mausoleo que se está construyendo en Puerto Madero. No. Y que será abierto al público. Así que esto es bueno, porque recordemos que estaba en un cementerio, coso, de Pilar. Cementerio y claro. Privado. Sí, exacto. Así que bueno, esto está bueno. O sea, cualquiera puede ir, visitar, claro. También, sí, mira. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así bien. Que no dice la ubicación. A ver si lo. El modo loco. ¿Dónde dice la ubicación exacta? No, él está en el Jardín de Bella Vista. ¿Jardín de Bella Vista? Se llama el. No, Pilar, en Bella Vista. Ah, bueno, Bella Vista pertenece a Pilar. Me dice la antorcha en vez de Diego. ¿Sí? No, no pertenece a Harlingham. No, ahora me entró la duda. Bueno, Bella Vista. No, gusta que entre la duda, bueno. A San Miguel. Bueno, ahora lo vamos a chequear. Me parece que estamos. San Miguel, los polvorines. No, los polvorines es otra cosa. Está todo en el oeste. Los polvorines pertenecen a Pilar. Cualquiera, estás mandando fruta. No estoy mandando fruta. No, sí, sí. Yo conozco un poco la zona. No se está notando. Así es la entrega, mamá, ¿eh? Pará, vamos, voy a chequearle, don Colman. Bueno, chequeé nomás. Bueno, yo sigo diciendo. Sí, siga. Bueno, recordemos que se viene entre poquito fecha FIFA. Y el que no va a poder jugar va a ser el Dibu Martínez, ni ante Venezuela ni ante Bolivia. Sí. Fue sancionado por su gesto ante Chile, o sea, después del festejo, de la celebración del triunfo, que se agarró y hizo con la copa, y después la reacción con Colombia, que le dio un golpe al camarógrafo. Ahí sí. Lo tengo, Bellavista, era una localidad de la zona del norte del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, obviamente, sí. Perteneciente al partido de San Miguel. Bien. Ahí está. Bueno, pero los polvorines no de Pilar. Sí, los polvorines, sí, también. Ahora se lo chequeo. Sigo buscando. Sí. Bueno, y el que está mal es el Negro Palma. Sí, está jodido, lamentablemente. 66 años, sufrió un ACV y está internado en grave estado y con pronóstico reservado, en el Hospital Italiano de Rosario. Así que, bueno, una gran figura de central. Pasó por River también, pasó por el fútbol mexicano. Sí. Y, bueno, dejó su huella en el fútbol. Y, bueno, sigue peleando. ¿Seguimos buscando? Ah, tiene razón, ¿cómo? Gracias, 1-1, ¿viste? 1-1, bueno. Empate. Gracias, querido. Perfecto. Bueno, y Scaloni dio la lista para jugar ante Venezuela y ante Bolivia el 10 y el 15 del corriente mes. Sí. Con la vuelta de Leo Messi y sin Dibu, están entre otros Dybala, Thiago Almada, y de acá están los dos, River, Pesela y Acuña. Muy bien, perfecto. Vamos con la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Se está disputando la fecha número 17, ya que arrancó este viernes 4, ya con un partido finalizado y uno jugándose. En Santa Fe, Unión cayó de local frente a Central Córdoba por 2-0, y el partido que se está jugando en estos instantes, con 62 minutos en juego. En el Ducó, Huracán y Sarmiento de Junín están empatando 1-1. La fecha continúa mañana 5 de octubre, 15 horas, Vélez Racing, 17:30 horas, Gimnasia Grima de la Plata, Godoy Cruz y Newell frente a Lanús, 20 horas, Instituto San Lorenzo. El domingo 6, 15 horas, Independiente Riestra, 16:30, Talleres de Córdoba frente a Belgrano, el clásico cordobés, 19 horas, en Vicente López, Platense recibe a River, y 21 horas en la Bombonera, Boca frente a Argentinos Juniors. El lunes 7 de octubre, 15 horas, qué raro Barraca Central jugando siempre a las 3 de la tarde. Ahí sí. Se ve menos el bar, ¿no? A las 3 de la tarde no le da mucha bola. Se ve claro, el sol puede reflejar ahí. Ah, por eso, claro, exacto. Barraca Central recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, 18 horas para Banfield, Estudiante de La Plata. Lo que pasa que, ¿dónde juegan? ¿La cancha de Barraca? En la cancha de Barraca, exacto. Ah, qué porque raro. No debe tener iluminación también. Sí, sí. Sí, pero, o no. Y aparte la gente no va, no ve, no protesta. No ve, no va. Claro. 18:45, Defensa y Justicia, Rosario Central, y 21 horas, Atlético Tucumán frente a Tigre. Las tablas de posiciones hasta el momento. Vélez tiene. Uy, está la tabla anual, perdón, me equivoqué. Ahora sí, la tabla de campeonato es la siguiente. Vélez es el puntero con 33, Talleres el escolta 30, Huracán 29 hasta el momento, Unión 27 y un poco más atrás viene el Atlético Tucumán con 26, Instituto 25, lo mismo que Racing, River, Belgrano y Riestra con 24. Bueno, siguiendo con la parte de Messi, clavó dos golazos y el Inter Miami logró el Supporters Shield. Título ¿qué? Supporters Shield. Nadie se enteró, ni bola le dieron a esto. Título oficial, es un oficial, al mejor madera. De la fase regular de la Major League Soccer. Sí. Y esto lo podría poner más cerca del Mundial de Clubes. Quieren hacer lo posible para que juegue para que esté el Inter Miami. El Mundial de Clubes, bueno, claro. Estaría bueno, ¿no? Y de alguna forma lo van a acomodar. Sí, ¿cómo? Así que bueno, recordemos que son 46 títulos de Leo Messi en toda su carrera. Sí. Sí, puede seguir sumando más, obviamente. Bueno. También estuvo presente en el gol, obviamente, Lucho Suárez, que acá también hacemos acotación a la información que nos ha pasado también el Citric. Le dio con un palo a Bielsa, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco de sabido porque Bielsa no es fácil de llevar. No, para nada. O lo querés o lo odias, es así, no tiene... ¿Soy bielcista o no soy bielcista? Claro. Así que bueno, sorprendió el mundo del fútbol este jueves a lanzar duras acusaciones contra el entrenador. Ventiló varios conflictos internos que tenía hasta con empleados, obviamente, del predio. Sí. Y es más, hicieron una reunión con los jugadores para pedirle al entrenador que por lo menos saludara, pero dice que no, ni siquiera saludaba. Nada, ¿no? No. Así que bueno, y él tuvo una charla de 5 minutos como referente, lo escuchó y cuando terminó le dijo muchas gracias. Bueno. Es complicado. Sí, no, jodido. Pero bueno, los resultados verán. Bueno, Lucho Suárez contó ahí en parte del audio, no sé si escuchaste la entrevista. Que no, dio, no la vi toda, no. Bueno, escuchó que no sé qué partido fue, que estaba la gente esperando para saludar al plantel y todo. Y bueno, Bielsa creo que fue un ayudante de él que bajó la línea, que el técnico dijo que no saluden a la gente y ahí fue donde se le paró de mano, digamos, Luis Suárez, cómo no iban a saludar a la gente claro. Y a faltar el respeto. Me parece que esas cosas de Bielsa... Sí. Y Bielsa habla porque está obligado a ir a las conferencias de prensa. Totalmente. Porque si no, si fuera por él, ni habla. Sí. Son esas personas bastante... Bueno, él es así. Es torcido. Es así, claro. Al que le gusta y lo contrata, bueno, es así. Sí, obvio. Bueno, y las dos últimas que tengo yo acá de mi parte, las graves lesiones que sufrieron en el fútbol el arquero Ter Stegen de Barcelona y Rodri de Manchester City. Sí. Esto también viene hablando de la cantidad de partidos que están teniendo en Europa. Claro, mucho mucha preparación y muchos partidos. Mucho trajín. Bueno, claro. El arquero se rompió el tendón rotuliano y el volante los ligamentos, ¿eh? Así que obviamente se pierden partidos, no solamente para sus equipos, sino también para sus selecciones. Sí, exacto. Así que bueno, veremos si cambian algo, pero bueno, esto vos sabés que cuando la pelota va rodando. Y bueno, y después el futsal llegó a la final. Sí. Va a jugar frente a Brasil. Le ganó en la semis a Francia. En este caso no podemos ir y segundo Francia, ¿no? No, sería ojalá tercero, segundo Brasil. Cuarto. Sí, claro. Claro. Recordemos que Argentina fue campeón en el 2016 y subcampeón en el 2021. El clásico va a ser en Uzbekistán el domingo. Sí. Así que bueno, 3-2, como dijimos, le ganó. A Francia. Está medio nasal, ¿no? Sí, por culpa del aire. Se me... Estaba bien, vos viste que estaba bien, pero tuve que apagar el aire porque. La foto es mismo, amigo. Sí, parezco. Oh, gordo, vale. Eso sí. Vos. Vos, no. Entonces, está. Y nada. Entonces, viste, no fui para allá y viste, entonces nada. Y escuché y bueno, entonces, Gordi, pasame. Ah, como que. No, entonces, arre. Muy bien, las semifinales de la Copa Libertadores van a ser el martes 22 de octubre, la revancha el martes 29 de octubre, ambos partidos 21-30. Por un lado, Atlético Mineiro va a recibir a River de local el martes 22 y la vuelta va a ser el 29 en el Monumental, el mismo horario. La otra semifinal, miércoles 23 de octubre, 21-30 en Brasil, Botafogo, Peñarol, y la vuelta el mismo horario en Uruguay, miércoles 30 de octubre, Peñarol frente a Botafogo, don Colman. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, yo tengo bueno, nada. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces pasaba la información deportiva de la mano del señor Carlos Colman. Gracias, querido. La música. Bueno, sos nasal y vos y yo estás la vocal. La garra espera. Vamos a escuchar un poquito. One Headline. ¿Se acuerda de este tema? The Wallflowers. Exacto. Con Jacob Dylan. Exactamente. Dylan para vos. Dylan. Esto es One Headline. Aquí en Que Sea Rock. Hasta la hora cero te vamos a hacer compañía, como todos los viernes, aquí en el aire de la maldita ciudad de Buenos Aires. Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Quincea Rock, generando enseñanza. Sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Y sea rock, melodía para tu alma. Bien, pasan exactamente 37 de la hora 22, seguimos compartiendo el capítulo 172 de Que Sea Rock. Don Colma. Sí, querido. Y estamos escuchando de fondo a esta gran banda, así se dice, que está asomando, que está dando sus primeros pasos, se llama Londres, y tenemos del otro lado de la línea a Nicky, uno de sus integrantes. Nicky, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia de Que Sea Rock. Acá, esperando que me llamaran. Bueno, un gusto de escucharte y bueno, obviamente de conocerte, y vamos a charlar un poquito de la historia de Londres. Bárbaro, igualmente, estaba esperando el llamado ansioso. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenido entonces, como te dijo Robert, a Que Sea Rock. Y bueno, contanos bien, Niki, primero nombre, apellido, colegio. Bueno, no, tanto no. Pero nombre, apellido. Instrumento. Instrumento y función y, e integrantes de la banda. Bueno, resumido sería que yo trabajé varios años en grupos como Cabezones, Villanos, Doble Fuerza. No, qué bueno. Y hace tres años, o sea, finales del 2021, tuve la idea de hacer una canción junto con mi amigo Orlando Sajir, que es el baterista del grupo y también estuvo en Doble Fuerza conmigo y fue baterista de Pilsen también. Sí. Y bueno, desarrollamos la canción esta que se llama Soledad, que es el primer corte que, el que estaban escuchando, con el primer videoclip, en la cual participó la actriz Sofía Diegues, que estuvo en tiras como la de Telefe, Pequeña Victoria, sí, en El Marginal, etcétera. Mirá. Y bueno, no fue la idea de arrancar como un grupo, andar girando y hacer, sino que era como un hobby. Claro. Después, bueno, hicimos algunas otras canciones, hicimos el segundo videoclip que se llama No Puedo Caer, que salió hace un año y moneditas. Y bueno, a raíz de eso después se fue sumando Vare Villano en el bajo, sí, y Alejandro Sabatini, que está en la guitarra. Y bueno, ya quedamos este año conformados como grupo fijo, sí, y ahora estamos trabajando en el nuevo videoclip que se titula El Tiempo Pasará. Buenísimo, buenísimo. Recién están sacando sus primeros temas. Bueno, hemos encontrado ahí en sus redes y en YouTube también. Han lanzado dos cortes. Pero ¿cómo vienen laburando con el tema de las canciones? Recién nos dijiste que estaban por sacar otro. ¿Se viene laburando a full en eso? ¿Cómo es la movida por ahí? Sí, ahora estamos, como dijiste, hay dos videoclips que son dos cortes y después hay otra canción más que está en YouTube. Y ahora estamos haciendo el tercer corte, que sería otro clip más, El Tiempo Pasará. Y después del clip, bueno, tratar de finalizar lo que sería el álbum, entre comillas, hacer todas las canciones juntas para, claro, que estén disponibles. Perfecto, perfecto. Y escúchame, ¿por qué Londres? ¿Por qué se te ocurrió o se les ocurrió no sé a quién? Yo me imagino más o menos por dónde debe venir el tema del nombre. A ver. Bueno, yo fui muchos años fanático de Motley Crue, ahora no, pero sí. Antes de Motley Crue, Nicky Six tenía una banda que se llamaba London. Uh-huh. Claro, exacto. Entonces, bueno, estaba disponible el nombre y bueno, y bien, buenísimo. Aparte de, bueno, toda la movida esa de Londres con la música punk también, ¿no? Sí, en realidad estaba buscando un nombre que sea corto, que suene fuerte y que sea simple. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y la música en qué se inspiran? Bueno, esto un poco uno lo escucha, pero ¿qué quieren transmitir a la gente? Y la idea principal era otra, con otro formato de banda, otro formato de canciones, pero bueno, hacemos pop punk con algún corte medio de heavy metal, ponerle, por decirlo así. Sí. Y la lírica se puede titular como emo, si querés llamarla. Claro. Y bueno, las canciones, a ver, están formadas en las bandas punk de los punk pop de los 2000, pues claro, el 41 de Offspring. Exacto. De Offspring, Green Day, en esa rama. O sea, un poquito el tema de las influencias vienen por ese lado. Sí, sí, sí. Ahora estamos, digamos, enfocados en ese estilo. Perfecto, perfecto. ¿Y han tenido alguna presentación en vivo o recién ahora están tratando de meterse en ese tema, ya que bueno, se están dedicando de lleno a lo que es la preparación y la creación de los temas, ¿no? Sí, estuvimos tocando, muy seguido. Recién este año empezamos a agilizar todo lo que son entrevistas y tocar. No me gusta decir recitales ni shows. Claro. Y las tocadas. Tocar, claro. Hemos hecho, sí. Y gracias a Dios, las pocas veces que nos hemos presentado, se ha llenado el lugar, eso está en las redes sociales, disponible. Sí. Ahora tocamos el sábado 12, o sea, la semana que viene, el sábado 12 en Lanús, uh-huh, en Sarmiento 1710, en La Fábrica. Sí. Así que con entrada libre. Y después tenemos en diciembre, el 14, tocamos en Santa Teresita, en La Costa. Mira qué bueno. Pero bueno, estamos, digamos, como estamos grabando y tenemos que hacer el clip, digamos, está todo como organizado, digamos, sí. No, que no sea una locura todo. Claro, perfecto, perfecto. ¿Y cómo arman el, bueno, ahora estos días, que estas fechas que vos tiraste que van a tocar, el repertorio, por dónde viene? Con obviamente los temas que ya están grabados, los que están laburando, y alguna sorpresita que hay ahí en el medio del repertorio. No, las canciones son, o sea, los dos cortes principales, el tercer corte que estamos realizando, y sí, bueno, las canciones que van a estar en lo que sería el disco, entre comillas, ¿no? Ah, buenísimo. No, por ahora no hacemos covers ni nada por el estilo. Perfecto. O sea, las canciones nuestras, y gracias a Dios, nuestros amigos que son los que vienen a vernos siempre acá a Lanús, que es la base, uh-huh, para nosotros. Y después, bueno, lo que es en las redes sociales y todo eso, también agradezco que tengo gente, que mucha gente que me sigue de mi paso por los distintos grupos, sí, están ahí, digamos, siguiendo lo que yo hago. Ah, bien, buenísimo. Y el tema de las letras, ¿son tuyas? ¿Son de todos? ¿En qué se inspiran o a quién te inspirás? Las letras las hago yo, las composiciones son netamente mías, uh-huh, tanto lo musical como lo lírico, pero cada uno aporta sus ideas también, ¿no? Sí. Y también sí, en el grupo, ahora que está Vare Villano, él sería como, siempre lo digo, como el director técnico, que me dice, che, fíjate, acá podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Tiene una visión musical distinta y bueno, se conforma así. Está bien. Bueno, y bueno, ¿y de qué salen? ¿Te inspira un sueño, no sé, un cartel, una película? No hay secretos tampoco, no. sale espontáneamente. Sí, la letra es como dice Ricardo Iorio, queda libre interpretación de quien lo escucha, pero claro, uno tiene que tratar de escribir algo, al menos yo trato de escribir algo que la persona que lo escuche se siente identificado, sí, quizá con algo que le pasó, o yo estoy dando un mensaje propio. Claro, perfecto. Igualmente, viste cómo es el universo de las canciones. Una vez que el músico la saca, ya la música nos pertenece a nosotros. Y bueno, cada uno la interpreta a su manera. Claro, queda libre interpretación de quien lo escucha, como claro, dice Ricardo Iorio. Exactamente, exactamente. ¿Hay alguien que quiere hablar ahí de fondo? Le damos el micrófono, no hay problema. Tenemos el pichicho ahí. Sí, se escucha. Bueno, y bueno, nos contaba recién las presentaciones que tienen y todo eso, meterse en tratar de terminar de grabar las canciones. Y para el año próximo, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué sueños, qué proyectos? Y ahora todo lo que tenemos enfocado desde acá hasta diciembre, que es terminar de o sea, de hacer el clip y de tocar lo que ya tenemos pactado para hacer, y bueno, y muchas entrevistas que estamos haciendo. Buenísimo. Y para el año que viene seguramente arrancaremos, lo único que tenemos así para principio, también para tocar en la costa, que sería la parte de las vacaciones, no, la temporada alta. Claro. Con nuestros amigos que tenemos allá, una banda que se llama Cretin Family. Sí. Y bueno, y después, bueno, hacer toda la, vamos a llamarle cartera, para poder salir a tocar y mostrar lo que es el disco, ponele. Claro, claro, no, perfecto, también hay que darle rodaje ahora. Sí, como te repito, hasta la llegada de Vare no era la idea de estar conformados como una banda, uh-huh, y salir a tocar por todos lados, sino que era más como, no hobby, pero bueno, cuando pintaba, vamos a decirlo así. Claro, ahora que estamos establecidos a partir de este año, es donde sí, estuvimos haciendo un montón de entrevistas y tocando y estamos grabando. ¿Y cuál fue el click de que dijeron, bueno, vamos a darle para adelante y vamos, sí, ahora sí, vamos a meternos serio y que sea una banda? Y con la llegada de Vare Villano. Ah, perfecto. Con la llegada de Vare Villano quedamos establecidos, porque siempre ese lugar lo cubría algún amigo, claro, que se ve que tocar o algo. Seguro. De onda, nunca estábamos conformados como un grupo fijo. Sí, sí, Orlando Sajín y yo, pero bueno. Ahora con la llegada de él quedamos establecidos. Buenísimo. Cuando empezamos la charla dijiste que pasaste por diferentes grupos antes de estar acá en Londres. ¿Qué te dejó, lo positivo o negativo? ¿Te sirvió como para formar en sí Londres? Igual yo voy a seguir tocando con bandas, uh-huh, que tengan un nombre establecido, por decirlo así. Simplemente que esto es propio, quería tener algo mío. Claro. Pero así, positivo todo, porque aprendí todo de ellos. De César Andino aprendí todo, uh-huh, de Nico Villano aprendí cosas. Sí. Así que creo que está todo, no hay nada para descartar. Bueno, bien. Bueno, habrá que entonces seguir armando, preparando letras, todo como para seguir dándole rodaje a lo que es Londres. Y bueno, obviamente las puertas acá de Que Sea Rock están abiertas para todo lo nuevo que tengan o presentación. Y aparte, como hablábamos, no sé si te comenté hoy fuera del aire, a la tarde, estaría bueno, no en el transcurso de este año, quizás porque van a estar medio corto de tiempo, pero el año que viene, hacer un mini unplugged aquí. Acá, exactamente. Están las puertas abiertas de la radio, así que bueno, tenemos un lugar cómodo, un lugar lindo, que suena bien, así que cuando quieran, las puertas del programa están abiertas. Se agradece muchísimo, seguramente. La idea era hacerlo hoy, pero sí, bueno, también Bare Villano ahora está también ensayando con Villanos, porque Villanos toca el 9 de noviembre en el Roxy. Claro. Y bueno, no podíamos. Exacto, es verdad, es cierto. Pero por eso, la próxima no tiene opción. Así que sí, vamos a estar ahí. No tiene escapatoria. Sí, próxima. Ya está. Quedó en el aire, quedó grabado. Así que bueno, contanos las redes sociales donde nos pueden buscar y encontrar la gente. Bueno, el canal de YouTube, Londres Oficial con 2F. Sí. Después tenemos Instagram y Facebook, Londres Oficial. Y en Spotify, Londres, bajo el sello de Teatro Record, y todas las plataformas digitales, Londres. Bueno, buenísimo, muy bien. Así la gente lo puede encontrar ahí. La última que yo te hago de mi parte, Nicky, es estos temas que estamos escuchando, que suenan excelentemente. ¿Dónde lo grabaron? ¿Con algún productor? ¿Cómo vino esa movida? Esto lo grabamos con un, vamos a llamarle amigo, porque es muy, sí, muy conocido nuestro, de Orlando Sajiri mío, sí, en el cual él tiene su estudio en su propiedad, y también ensayamos ahí. No es una sala abierta al público ni estudio, claro, es algo muy limitado. Miranda, cuando empezó, ensayaba ahí en la casa de él. Mirá vos. Y nada, es de un amigo. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, bien ahí. Bueno, y yo lo que queda decirle que bueno, que éxitos en todo lo que viene, y bueno, y lo esperamos, si Dios quiere, los esperamos el año que viene. Le damos changuista el año que viene. Lo vamos a esperar aquí en vivo. Bueno, antes que nada, déjame agradecerte por el espacio que se hace a la cultura. No, que no, sin ustedes ya estos géneros estarían liquidados. No, así no, que bueno, el año que viene, seguramente, el año que viene, faltan 3 meses, 4. Sí, falta poquito ya. Ya podremos ir coordinando y dale, buenísimo. Un acústico. Buenísimo. Tenemos los contactos, cuando ustedes lo dispongan, ahí agendamos. Nos, ¿sí?, chiflan y ya enseguida coordinamos una fecha. Bueno, Nicky, querido, te agradecemos, mandale saludo a todos los chicos y bueno, lo mejor para lo que viene y a darle para adelante. Y obviamente, como siempre le decimos, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesitan, para cualquier tipo de chivo, alguna fecha, lo que sea, pueden contar con nosotros. Gracias, se agradece a vos, a toda la audiencia. Serán dados los saludos y esperemos que la reunión sea pronto. Dale, querido. Un abrazo grande. Un abrazo. Éxito. Chau. Así pasaba. Gracias. Nicky de Londres, aquí en Que Sea Rock. Excelente. Vamos a escuchar Soledad. Gran tema este. Gran tema. Encanta. Muy bueno. Vamos pegadizo, a escucharlo. Pegadizo. Disfrutemos. Por favor. Chau. Lo que podrás.

Abriendo musicalmente la última hora de Que Sea Rock, cuando pasan 5 de la hora 23, escuchábamos a Las Pastillas del Abuelo haciendo Más Lejos. Sí, Más Lejos, mientras, más cerca. Mientras esperamos al columnista, al seccionista, si no, hoy no tuvimos seccionista. No, sesión la próxima semana, yo escucho. ¿Qué tenemos? ¿Qué temperatura tenemos, don Colman? Seguimos con 18.9. ¿Sí, ahí bajito? Sí, bueno, acá estamos bien. Sí, estamos perfecto. Afuera capaz que está medio fresquito. Yo salí hace un rato ahí a la terraza a pitar un poco y no, está lindo. Está. ¿Qué estuvo pitando? Pitillo. Ah, pitillo loco. No, pitillo loco. Sí. Bueno, esperamos que llame el columnista. No sí, sé qué le pasó. Mientras tanto, podemos comentar sí. que tuvimos la visita, la agradable visita sí. inesperada de la señora directora de la. Vino emisora. A saludarnos la directora, exacto. Sí, hace sí. rato que no venía a saludarnos. Sí, y bueno, yo le dije, me leíste el pensamiento, porque dijimos, ¿cuándo viene Claudia a saludarnos? Pero bueno. Bueno, bien. Te digo gracias por estar, un beso grande. Está contenta con el programa, no sé qué cosa. Sí, pero se ve que no lo está escuchando. No escucha, me parece. Si escucharía, no estaría diciendo eso. Muy bien, ahora sí, ahí lo tenemos ya en línea. Sí. Así que cuando quiera, señor operador, bueno, presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. Ahí vamos. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor teacher, don Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, querido? Tanto tiempo. Qué lindo escucharlo a vivo nuevamente. Sí, pero está enlatado. Estaba encartonado, claro. Bueno, enlatado o encartonado. Bueno, es lo mismo, enlatado, encartonado. Igual. ¿Cómo anda, querido? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo ha pasado? Recordemos que la pasada columna que nos estuvo presente, sí. No estuvo presente en vivo, ¿no? Sí. Estuvo disfrutando del Día del Maestro. Ah, celebrando. Celebrando. Exactamente, así fue. Sí. ¿Llegó bien a su casa? ¿Cómo fue el tema? Sí. Ah, bueno. Aparte, bueno. El lugar a donde fuimos, había una banda a tributo a Papo. Mira qué bueno. Pues sí. Bien, por lo menos escucharon buena música. Sí, aparte sí, tocaban excelente. Mirá. El frogman lookeado muy parecido a Papo. Sí. Y la última canción de cierre fue Que Sea Rock. Estaba todo conectado. Justito, con anillo al dedo vino. Sí. Y en un momento tiraron un solo de la canción que está sonando ahora de fondo, la de Escuela de Rock. O sea, más conectado imposible. Parece que. Pero en serio, si hubiera estado guionado. Sí, estaba dedicado a vos. Dijeron, estaba dedicado a Juan. Esta es para vos, dijeron. Bien, bueno, me alegro que lo haya pasado bien. Sí, sí. Y viste cómo son las cosas del destino. A veces pasan estas cosas que sí, son señales y uno no se las espera. Es así. Y después estaban son es amores. Amores que matan. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, don querido Juanca, vamos a meternos, si le parece, de lleno en la columna del día de hoy. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una gran artista del rock internacional. Exacto. Este 4 de octubre se cumplen 54 años de la muerte de Janis Joplin. 54 años, yo qué bárbaro, cómo pasa sí. el tiempo, ¿eh? Sí. Claro, sí. Fue el 4 de octubre de 1970. De 1970, exactamente. Casi mirada, claro. Yo no había nacido todavía. Y no, yo nací en octubre, 4 meses después. Estos son los artistas. Yo siempre pienso cada vez que escucho una canción, ¿no? Bueno, Janis Joplin en este caso, The Doors, Jimi Hendrix, que más o menos murieron sí. en esa época. El Club de los 27. Claro. ¿Qué grandes artistas y cómo hubieran sonado el día de. O sea, el hoy por hoy con la tecnología y el sonido que hay? Uh-huh. Hubiera sido terrible. Son, vos los escuchás y son grabaciones de los años 70 y suenan, pero de la hostia. Claro. Imagínate con la tecnología de hoy por hoy, cómo sonarían, ¿no? Romperían todo. Pero bueno, todo por algo fue en su tiempo, ¿no? Es así. Y sí. Es así. Tal cual. Bueno, disculpe que lo he interrumpido. Formaban parte del Demasiado Jóvenes para Morir. En algún momento va a volver. En algún momento. Sección. La sección olvidada. Pues disculpe que lo interrumpimos, don Juanca. No. Que justamente en un momento de la columna vamos a hablar de ese del maldito club de los 27 y demás. Así va bien. Bien ahí. Bien. Catalogada como la primera estrella de rock femenina y una de las artistas más influyentes de la escena musical. Janis fusionaba ritmos de San Francisco como el rock psicodélico junto con el blues del sur de Estados Unidos. La cantante nació en Port Arthur, un pueblo petrolero de Texas, el 19 de enero de 1943. Exactamente. Formó parte de la generación Beat y, sin hacer caso a las leyes que dividían el mundo de los blancos y los negros, se zambulló en el mundo del blues, ¿no? Eso me parece interesante porque ya hemos hablado este año y el año pasado en las distintas columnas el tema de la segregación racial en los Estados Unidos, el tema de el movimiento de los afroamericanos por sus derechos civiles y demás, y como eso en distintos artistas ha tenido impacto en su música, ¿no? Seguro. Así, bueno, eso me parece interesante destacar. Una buena elección de parte de ella, ¿no? Exactamente, sí. Sí, por lo que leí era como, ni siquiera era consciente, era como para ella era algo natural, ¿no? Propio de esa generación beat, de como que no hacían tanto caso a las estructuras verticales de la época, sino que, no sé, esta gente me cae bien, me junto con ellos, no importa si son blanco, negro, amarillo, rojo. Exacto, aparte se dejaban llevar, o sea, por la música que le gustó en su momento, y bueno, fue para ese lado. Exactamente, sí, tal cual. Claro. Mientras cursaba Bellas Artes en la Universidad de Texas, carrera que finalmente abandonó, comenzó a presentarse en bares de forma regular, acompañada por la banda Wilder Creek Boys. Sí. En San Francisco, hacia 1963, comenzó a experimentar con todo tipo de drogas, empezó con marihuana, probó la cocaína y se hizo adicta a la heroína. Exacto. Bueno, bien, un trigo perfecto. un poquito de cada cosa, claro. No importa el orden de los factores. En ese orden. Sí. Y bueno, no lo mencioné, digamos, pero en el párrafo anterior, la nota que digamos en la cual me apoyé para escribir la columna decía que también su adicción al alcohol había empezado justamente en estos bares que había empezado a frecuentar. Claro. Con la banda, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, durante el festival de Monterrey Pop. Yo pensé que era, Monterrey. O sea, se dice en la ciudad Monterrey, pero por alguna razón, en vez de ponerle el nombre de la ciudad, le sacaron una R y quedó Monterrey. Mirá vos. Así que eso. Andás a ver por qué fue, ¿no? Sí, esa parte la verdad que no la encontré, pero yo dije, che, pará, esto está mal escrito y voy a buscarlo. Claro. Era así, efectivamente, claro. Monterrey. Capaz que alguna cuestión. Se hizo en Monterrey. Alguna cuestión de derecho, vaya a saber uno, ¿no? Sí. La verdad que desconozco. Pero sí me pareció interesante para mencionarlo. Claro. Bueno, Monterrey se realizó Monterrey en 1967. A... No, perdón. No, Monterrey a la te escucho. La California española, según un capítulo del Zorro. Sí, tal cual se iba a decir, digamos, la parte sur de California, exactamente. Excelente. En su momento era... Pertenecía a todo el virreinato de Nueva España. Sí. Bueno, se hace el movimiento de independencia, donde, digamos, termina apareciendo México. Es parte de lo que es México. En su momento México, termina perdiendo esos territorios cuando empieza la expansión territorial de los Estados Unidos. Sí. O sea, Estados Unidos en un momento era solamente las 13 colonias, después empieza su campaña de expansión hacia el oeste, digamos, la masacre hacia los aborígenes indígenas, y después empieza la conquista de otros territorios, por ejemplo la Florida, que compran a Francia, la isla de Manhattan en ese momento era de lo que es hoy Holanda o Países Bajos, los neerlandeses, y bueno, termina siendo después británico, digamos, estadounidense. Sí. Y bueno, y pasa lo mismo con el sur de los Estados Unidos, que en ese momento era español barra mexicano. Exactamente. Usted que sabe, que es profe de historia. Porque, bueno, ahora conocemos el nombre más allá del país, ¿no? Pero México, Hay lugares donde se escribe, o hay calle misma que está México sí. con J y México sí. con X. Por lo que tengo entendido, tiene que ver con una con unas reglas idiomáticas que tienen, ¿cómo se llama? Justamente en el país. Sí. O sea, para algunos es México con X, mirá. Porque viene de los mexicas, que era un pueblo que habitaba en esa región, pero sí. en su momento la RAE, ¿no? La Real Academia Española, exacto. Digamos, quería imponer de que la X se pronuncia como J, entonces se pusieron en México. Ah, mirá. Y fue una y por lo que tengo entendido hay como un fuerte rechazo justamente allá, porque es como una imposición que algo quiere cambiar el nombre de su país, que ellos lo tienen establecido. Claro, sí, seguramente. O sea, creo que hasta el día de hoy se puede usar las dos acepciones según la RAE, pero los mexicanos utilizan la versión que va con la X. Con la X, claro, exacto, perfecto. Que sea rock enseña. Excelente. De todo se aprende, ¿eh? Sí, acá tenemos mucha diversidad. Exactamente. Muy bien, Juanca, sigamos con la historia de Yanis. Sí, bueno, como decía, en este festival se presentó con su banda Big Brothers and the Holding Company, con la que grabó su primer álbum. Exacto. En este festival se presentaron junto a otras estrellas del momento, como Jimi Hendrix y The Who. Jo, casi nada. Sí, tranqui, ¿no? Pavada de músico. Los otros artistas. Claro. Sí. Al cantar una versión del blues Ball and Chain, su increíble interpretación del tema de Big Mama Thornton dejó al público impresionado. A partir de esa histórica presentación, Albert Grossman, el productor de Bob Dylan, se interesó y contrató a la banda. En Nueva York, en 1968, grabaron el disco Cheap Thrills, que en su primer mes vendió más de 1 millón de copias y fue disco de oro. Exactamente. Con la nueva banda, Cosmic Blues Band, no le fue tan bien como esperaba, sonaba diferente, hizo una gira por Europa donde fue muy bien recibida. La Dama Blanca del Blues, como era ella apodada, exacto. fue parte del festival de Woodstock de 1969, ¿no? Digamos, teniendo una participación destacada. Fue el punto máximo, creo, a nivel show, la actuación en Woodstock, ¿eh? De varios también. Sí, sí, de varios, obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, creo que esto ya lo hemos hablado, pero a nivel, digamos, de lo que es el rock estadounidense y creo que mundial, es un evento canónico, ¿no? Que ahora está muy de moda decir la palabra canónico o histórico, claro. Tal cual. Sí, es verdad, es cierto. Bien, en el documental de Amy Berg, titulado Yanis, pequeña chica azul, digamos, ¿no? Azul del blues. Navega en los sentimientos de la cantante. Y bueno, justamente ahí ella habla de algo que en ese momento estaba latente, pero que no se decía abiertamente. Acá cuenta que se hace una pregunta: ¿has sí. sido amada alguna vez? Y se responde: yo no. Voy a escribir una canción que hable sobre hacer el amor con 25.000 personas en un concierto y después regresar sola a mi habitación. Sí, esa es una lo frase único que célebre. Tengo es el público y esa es toda mi vida. Claro. La nota era un poco más extensa sobre este párrafo, pero bueno, la columna no se puede claro. tampoco hacer tan larga, sí, pero básicamente sí, sí. lo que la nota decía ahí era que más allá, digamos, del alcohol, de las drogas, del desenfreno, sí. incluso en un momento hablaba sobre el tema de una sexualidad liberada que todavía no era tan común como iba a ser, digamos, algunos años después. Exactamente. Lo que dominaba en Yanis era ese sentimiento de soledad, como hoy en día capaz se puede hablar de depresión, ¿no? Como que algo dentro de ella no estaba bien, como que algo estaba roto, que algo estaba quebrado. Exactamente. Que encontraba en la música y en la conexión con el público algo que la hacía sentir como viva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad, totalmente. Bien, después. En septiembre de 1970 se instaló en Los Ángeles para la grabación del disco Par con su última banda Full Tilt Boogie. El 4 de octubre de 1970, Joplin fallece de sobredosis de heroína en la habitación 105 del Landmark Hotel ubicado en Hollywood. Sí. Y como decíamos al principio, Janis Joplin pertenece al triste y célebre club de los 27. Exacto. Integran los artistas que murieron a esa edad y en la cima de sus carreras como resultado de un estilo de vida desenfrenado. Bueno, como marcamos antes, ¿no? Dos semanas antes de la muerte de Janis había fallecido otro gran artista, Jimi Hendrix. Exactamente. Integró este selecto club, ¿no? Con Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Uh-huh. Es verdad, es verdad. Hay varios, ¿no? Del club de los 27. Sí. ¿No? Como que ha pasado incluso ya lo tipo leyendas urbanas, ¿no? Eso, mito de conspiranoicos y demás, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Como que al buscarle una lógica a algo que capaz que no tenga lógica, que solamente sea azar o coincidencia. Claro. Pero bueno, cada uno cree en lo que quiere. Bueno, hay un dato curioso, Juanca, de lo que vos estabas contando recién de Janis. La última banda que hizo esta Full Tilt Boogie Band, ahí fue, sí, que se había enamorado que fue su último novio. Estaban haciendo las canciones nuevas. Ella estaba muy contenta con el tema de la grabación, de cómo sonaban los temas. Y bueno, estando laburando en el estudio, recibió un llamado, no sé quién habrá sido, uh-huh, pero que le comentó de que su nuevo novio estaba enfiestado con varias señoritas en su mansión. Así eso que no se hace. Bueno, de ahí, de ese día de grabación, salió a festejar con los demás compañeros, los demás músicos, sí, a tomar unos tragos en unos bares ahí de Londres. Uh-huh. Y bueno, esa madrugada fue la que falleció. Supuestamente, claro, había dejado el tema de la heroína, pero volvió a consumirla y de forma muy... Y tuvo una recaída. Claro, claro, recaída, y o sea, se pasó de la raya, nunca mejor dicho, sí, ¿no? Sí, también. Y siguió de largo, claro. Sí, siguió de gira. Exactamente. Pero no volvió. Bueno, sí, sí, sí. Sí, eso, digamos, lo había leído justamente, ¿no? Que sí, marcaba que... Lo que decíamos recién, que ella, digamos, capaz que después de tanto tiempo había encontrado una pareja, digamos, claro, que se había sentido conectada con alguien emocionalmente, amorosamente, y como que esa situación de decepción amorosa desencadenó, digamos, toda esta nueva, como decían recién, ¿no? Recaída en, claro, exacto, en su adicción a las drogas. Exactamente. Así que sí, la verdad que un episodio Es difícil. Es difícil salir del consumo ese cuando uno está metido dentro del circuito del rock, sí, ¿no? La mayoría de los músicos, de los rockeros han pasado por este tipo, sí, de situaciones. Unos las han piloteado, han salido, y otros lamentablemente han emprendido viaje hacia el mundo de las arpas. Sí, yo si hubiese sido músico hubiese... Yo hubiera sido del club los 27 también. Sí, yo no creo que hubiese llegado a los 27. No. Mamadera. Bien va a ser. Bueno, ¿algún dato más ahí que haya quedado, Juanca? Hemos hablado el año pasado y más, ¿no? De, como decías vos, de artistas que han tenido duras recaídas y han podido salir, como el caso de... del cantante de Pecho Mau, creo que hemos hablado fue este año, y exacto, otros, como así, el caso de Janis, que no, lamentablemente no pudo, ¿no? Exactamente. Así que sí, tal cual coincido. Sí, sí. Es así. Bien, para pasar a la parte histórica, ¿qué pasaba en el mundo? A ver. Bueno, tenemos que en Estados Unidos, el 18 de febrero de 1970, finaliza el famoso juicio de los siete de Chicago. ¡Jo! Estos fueron siete manifestantes que protestaban en contra de la guerra de Vietnam y fueron acusados de cargos de conspiración, incitación a los disturbios y otros cargos relacionados con las protestas violentas, represión que tuvieron lugar en Chicago, Illinois, en relación con la Convención Nacional Demócrata de 1968. Sí. Durante el juicio, los acusados por el gobierno de Richard Nixon aprovecharon la gran exposición mediática para difundir las ideas antiautoritarias provenientes del activismo afroamericano, el hipismo y la izquierda estadounidense. Finalmente, el 18 de febrero de 1970, como decíamos recién, los siete acusados fueron encontrados por el jurado no culpables de los cargos de conspiración. Dos de ellos fueron completamente absueltos y cinco fueron declarados culpables de sobrepasar las reglas estatales con la intención de incitar a la violencia. Esos cinco fueron sentenciados por el juez a la pena máxima prevista para ese delito, 5 años de prisión a cada uno. Sin embargo, el juicio fue declarado nulo por la Corte de Apelación el 21 de noviembre de 1972. Ese es el hecho histórico a destacar, que ha quedado, sí, digamos, en lo que es la cultura estadounidense, como, claro, el juicio de los 7 de Chicago. Hay una película de Netflix del año 2020 que, bueno, justamente narra este hecho verídico. Sí. Que está muy buena, muy interesante. No te acordás el nombre, ¿no? Yo vi Los 8 más odiados. Sí, se llama El juicio de los 7 de Chicago. Claro. Ah, El juicio de los 7 de Chicago. Yo vi Los 8 más odiados. Que era, no tiene nada que ver, pero bueno. No, bueno. Iba a preguntar si tenía algo, o sea, que ver. Mamá era. Ocurre en Estados Unidos, pero 100 años atrás, un siglo antes. En, claro, la época de los western, del salvaje oeste. Exacto, exacto. Exacto, ¿viste? Está en tema, ¿viste? Bueno. ¿Algo más que haya quedado ahí en el tintero, don Juanca? No, solamente decir que, bueno, cerrar la columna con dos temas de Janis. Dos temas para tirarse en un sillón, agarrar un whiskilín y disfrutar, porque esto es para disfrutar. Acá no tenemos ni sillón ni whiskilín. Bueno, vamos a escuchar a la terraza entonces. Tenemos silla y mate y agua, a lo sumo, vamos fresca. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Juanca? Bien, primero vamos con Cosmic Blues y segundo con Summertime. Dos temazos de Janis, sí. Así que bueno, vamos a disfrutar. Un abrazo, sí, grande, lo esperamos la próxima columna. Dale, así será. Chau, abrazo querido, grande, abrazo. Buen abrazo, Juanca, igualmente. Buen fin de. Chau, chau. Así pasaba Juan Carlos Cardoso y Escuela de Rock. Vamos a disfrutar, no hace falta presentarlo. Janis Joplin, sí. Oh baby, you should see. I said you, they're almost gonna hurt you. I said.

A ver. A ver. Escuchamos. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja. ¿Una verja? ¿Qué? Una verja. ¿Qué? Saltaba la verja noche y día. Yo conocía una. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocía suya? Sí. De verja a verja. Como una mariposa de color. Iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. Muy bien, aquí estamos nuevamente, último tramo del capítulo del día de hoy, el 172 de Que Sea Rock. 37 pasan de la hora 23. ¿Qué temperatura tenemos, don Colman? Sigue estando, según la televisión, 18.1. Sí. Pero bueno, yo era de Masomé también al balconcito. Hace frío, ya me agarró, ahora me agarró frío en los brazos. Yo te dije, nada, está lindo, me decís, está lindo, se están moviendo las ramas de los árboles. Sí, no, está fresquito. Eso acá indica que hay vientito. Es verdad, pero bueno, mañana cuando salga el sol seguramente va a estar el día primavera. Y el ponchito de los pobres. ¿Cómo hace frío por allá por Lugano? Más o menos, sí. Es una noche fresquita. Fresquita, ¿no? Sí. Bueno, bueno, bien, bien. Mañana sí, se espera un día de primavera bastante calurosito. Sí. Pero el domingo vuelve el frescor. Claro. Parece, ¿no? El domingo baja de vuelta, una cosa de loco. A ver, baja. Sí. No tanto, pero sí, vamos a tener entre 20 y 22 grados bueno, durante la semana. Bueno, uh-huh. Bien, pronostican lluvia a veces la semana también, Sí, para miércoles, por ahora para miércoles. Bueno, esperemos que se vaya. El famoso día de miércoles. Día de miércoles, claro, exactamente, nunca mejor dicho. Claro, exacto. Bueno, muy bien, veremos qué pasa. Veremos, contra el tiempo no se puede, ¿no? Así que bueno, sí, no. Esperemos. Y el tiempo no para. El tiempo no para. Seguimos, Y el tiempo es veloz. Exactamente. Bueno, vamos a meternos en el último tramo. Un poco de cartelera, obviamente. Hay mucha información, hay mucho noti rock y obviamente las efemérides del día de la fecha. Arrancamos con Don George directamente de la Baticueva de Lugano. Bueno, muy bien. Y también con lo en cuanto al internacional, llegó el día, o mejor dicho, mañana. Zúquero se fue, mañana, ¿no? Zúquero sí, ya sin está. Sin pena ni pasó. Gloria. Pero o sea que quedó el corte acá. Así sí, que quedó el corte, queda exacto. Presente. Claro. Siempre lo vamos a recordar. Exacto. Ahí en la memoria. Bueno. Pero bueno, el que va a estar, el que está contento es León Gieco, ¿sí? ¿León Gieco? Claro, porque mañana toca Paul. Claro. Ah, mañana Paul, toca Paul. Paul is live. Claro. Excelente. Claro. Va a gritar, toco con Paul. Claro. Mañana Paul McCartney aquí en el estadio de River. Mañana y el domingo. Exacto. También. Uh-huh. Sí, así que sí. Recuerden que el domingo todo lo que tiene la plataforma de Flow lo pueden ver en directo, ¿eh? Bueno. Así es. Que bueno. Por el canal 605. Exactamente. Exactamente, de Flow. De Flow. Exacto. ¿No? Así que, bueno, el que pueda verlo, lo ve. Y si no, si tienen algo de reserva, pueden ir a verlo en vivo también el 23 de octubre. Sí. En el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Bueno, sí. Veremos si hay entradas. Y si no, bueno, nos quedamos por aquí, por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires. Mañana en el anfiteatro del Parque Centenario toca We Wanna Riders, ¿sí? Allí sí. Se presentan. Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, hablando de Córdoba y del tiempo no para, la Versuit Bergarabat sí. Toca mañana también. También mire quién apareció, Don Osvaldo. Don Osvaldo. Toca, sí. Mañana, 5 de octubre, se presenta en el Playón Estadio Único, del Estadio Único de La Plata. No, se pudre todo. Diego. Bien. En el Playón del Estadio Único Diego Armando Maradona. Mañana, Don Osvaldo, mañana sábado. 5 de octubre. También mañana 5 de octubre, pero en la otra punta del conurbano, en San Isidro, en el centro cultural de San Isidro, toca el Purre. ¿Quién? ¿Sí? El ¿Quién? Purre. No lo escucho, ¿cómo dijo? El Purre. El Purre. No, el porro no. Ah, sí, ¿qué rompió, Goldman? No, se le cayó el teléfono. Oh, el Tirri parecía que decía. Sí, el Tirri. Bueno. También mañana, sábado 5, esto es en Tucumán. Nos vamos a Tucumán. En el Club Esportivo Floresta. Pero en Tucumán. Hay una gran diferencia. Sí, esto entre es Flores en y Floresta. Claro, allí toca cruzando el charco. Todo esto mañana 5. Nos quedamos en Tucumán y Estelares toca en el Palacio de los Deportes, ¿eh? También en Tucumán. Exacto. No, nos vamos a Córdoba, ya con esto vamos cerrando. Mañana 5 entonces toca Miki Rodríguez. Miki. En el... Todo un ídolo, ¿eh? Sí, exactamente, sí, Miki, que estamos haciendo las tratativas, a ver si podemos llegar sí. a tener la palabra exclusiva de Miki para dentro de un par de semanas, veremos. Sí. Bien, Miki Rodríguez, por lo pronto toca mañana sí. en el Pórtico Mix Bar, esto es en Villa Carlos Paz. Exacto. Y parece que sí, se queda hasta febrero allá. ¿Hasta febrero? Y sí, se va a quedar. A ver si puede entrar. Claro. Y bueno, capaz que. Porque el viernes que viene. No, el viernes que viene seguramente no va a haber nota con Miki Rodríguez. Porque el viernes que viene toca en Maquena, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Viernes 11. Así es. Bien. Cerrada por ahora en este bloque la agenda. Don Coleman. Bueno, efeméride del 1 de octubre del 87, lanzamiento del disco Nothing Like the Sun de Sting. 91, lanzamiento del disco Diamond and Pearls de Prince. No sé de qué te reís. No, ¿cómo pronuncio? Y bueno, como corresponde. Bueno. 2001, lanzamiento del disco Beautiful Garbage de artista homónimo. En el 2008, lanzamiento del disco Show Minish de Frank Zappa. ¿Por qué hablas así? 84, lanzamiento del disco The Unforgettable Fire de Year 2. Excelente. ¿Perdón? Excelente disco. En el 58 nace Zeta Bosio, bajista de Soda Stereo. En el 81, lanzamiento del disco Ghost in the Machine de The Police. Y en el 95, lanzamiento del disco What's the Story, Morning Glory de Oasis. Muy bien, Bon Jovi celebra 40 años publicando el libro Forever. Cumplir un aniversario siempre es un motivo de festejo y así lo entiende la banda liderada por el carismático John Bon Jovi, que ya no es John Bon Jovi, ahora es el tío Bon Jovi. ¿Por qué? Porque no sé si lo viste. Y bueno, el tío o la tía, no sé. Están todos poniendo tías. Sí, era una cosa de loco, exacto. Sí. Rob Smith, son varios tías. Bon Jovi Forever es el título del libro conmemorativo para celebrar el 40 aniversario de la banda, publicado a través de Genesis Publications. La sinopsis dice así: Bon Jovi le dio a Genesis un acceso sin precedentes a todo su archivo para llevarle un emocionante viaje a través de los fenomenales 40 años de la banda, en los que hicieron 16 álbumes en estudio con éxitos masivos. Más de 2.700 conciertos para 34 millones de fanáticos en más de 50 países. Muy bien. Don George. Bueno, sí. Muy bien, sí, aquí estamos. ¿Terminó? Sí, sí. Sí. Listo. Seguimos con. A ver. ¿Cómo? No. Se filtró algo. Recitales de la semana que viene, de previa al feriado, al fin de semana largo. A ver. El miércoles 9, ya empezamos con el miércoles. El miércoles 9, La Vela Puerca toca en el Teatro Gran Rex. El jueves 10 lo tenemos a Santiago Motorizado, Santiago Motorizado y AM, en el C Art Media. Sí. Esto es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Los Cafres el jueves próximo, jueves 10, en el Teatro Flores. ¿Sí? Y también tenemos por ahí, por la zona de Avellaneda, a Psicosis el sábado 12. Ahí en Metauro. Esto no es Avellaneda. ¿Cómo? ¿Metaculo? ¿Dónde, hijo? No escuché bien. No es en Avellaneda esto. Lo mandé para otro lado. No estás muy chequeado esto. Me parece que no, No, agarro un bache por ahí de Lugano. Psicosis. Sábado 12, el próximo sábado, en Metauro. En la calle Camarones 2201, esto es aquí en la ciudad de Camarón Bombay. Camarón Bombay. Polo intestino. Camarón Bombay. No te agarras de bare. No te hagas el rastamán. Porque te voy a hacer el hoyo. Excelente. Qué gracia. Y tenemos a la Berizo en Ituzaingó. La Berizo. Esto es el sábado 19 de octubre. El sábado 19 de octubre en el estadio Hey, que hey, no es el estadio donde, hey. Sí, Hey, Hey. Sí, hey. No es el estadio donde toca, donde canta Julio Iglesias. No, por favor. Hey. Esto es en la Valle 1151 en Ituzaingó. Así que el sábado 19 de octubre. Y bueno, por ahora no tengo más nada. Tengo el cuelgue el viernes 1 de noviembre. Ya sé, esto en el Movistar Arena, en Villa Crespo. El cuelgue 1 de noviembre. Y también tenemos, ya con esto vamos cerrando. Sí. La agenda por ahora en este bloque. Después tenemos mucho porque tengo la agenda completa. Vamos a ir por partes, pero igual la agenda completa de todo lo que va a suceder en el Cosquín Rock. Oh, interesante, ¿eh? La verdad que hay de todo y para todos los gustos, ¿eh? Y hay absolutamente de todo. Exacto. Está ampliada, ¿eh? Esta agenda. Porque la producción grande. Estuvo trabajando. On fire. La producción estuvo trabajando. Sí. Bueno, entonces, cerramos con Virus en el Teatro Gran Rex el sábado 2 de noviembre. Así que allí tocarán en la Avenida Corrientes 857. Bueno, muy bien. Efemérides del 3 de octubre del, del 2006, lanzamiento del disco A Rush of Blood to the Head, Parachute de Coldplay. Ahí lo tenés al pelotudo. En el 70, lanzamiento del disco I Don't Hurt Mother de Pink Floyd. En el 50, nacimiento de Mike Rutherford, guitarrista de Genesis and Mike at the Mechanics. Excelente, estoy on fire. 51, nacimiento de Sting. En el 80, lanzamiento del disco Señata Mondata de The Police. En el 2011, lanzamiento del disco Ocean Kingdom de Paul McCartney. Es muy difícil, ¿no? Más o menos. En el 54 nace Steve Roy Vaughan, fallecido luego en el 90. Y en el 62 nace Tommy Lee, baterista de Motley Crue. Muy bien, la guitarra que usó Luis Alberto Spinetta para la grabación de Artú se vende por $40,000. ¿En la grabación de qué disco? Artú. Artó. ¿Qué dije? Artú. No, Artú dijiste. Es una Fender Stratocaster de 1964, perdón. Sí, ¿qué empezó de vuelta? No. La tenía en su poder Héctor Stark, ex guitarrista de Aquelarre. Pescado Rabioso ya no existía y Luis Alberto Spinetta se dispuso a grabar uno de los discos más importantes del rock nacional. Archú, de 1973. Archú. El flaco, según cuenta Héctor Stark, no tenía guitarra eléctrica y le pidió una a su amigo. Había a su amigo Guido Bemeda, ex bajista que había tocado con Spinetta en el grupo, los Larkins, banda en la que también estaba Rodolfo García, con quien armaría Almendra. Allí aparece en escena la Fender Stratocaster de 1964, que hoy está a la venta nada más ni nada menos que por $40,000. Bueno, un monto. Sí. ¿Algún fanático, la va a comprar? Sí, seguro, que tenga plata. Sí. Sí, es lo que iba a decir. Quien tenga plata. Me compro un departamento. Sí, un PH. ¿Dónde? En Villa Corina. En un barrio precario. Exacto. Bueno, muy bien. Tenemos otro bloque más, pero bueno, este bloque lo vamos a dedicar de la agenda, lo vamos a dedicar al Cosquín Rock. A ver. Que se va a desarrollar sábado 15 de febrero y domingo 16 de febrero de el próximo año, obviamente 2025. Sí, y festejando 25 años. Claro, 25 años ya el Cosquín, qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Van a ir todos con bastón. Sí, olvídate. Sí. Es en el aeródromo Santa María de Punilla. Se fue niño en medio. ¿A dónde? En el aeródromo. Aeródromo Santa María de Punilla. En la ruta 38, Santa María de Punilla, Córdoba. Las sierras de Córdoba. Así es. Bueno, 7 escenarios va a haber. 7 escenarios, mamá. Y sí. Hay de así todo, que con la cantidad de bandas que hay. Después voy a hacer un conteo porque no hice una numeración de la cantidad de bandas que hay. Sí. Para el viernes que viene lo voy a hacer. Pero hay un montón. Así que hay de todo. Sábado. Comenzamos con el sábado. En el sábado tenemos a Babasónicos, a Airbag, Divididos. Estos son los más conocidos. Los más conocidos, claro. No te va a gustar. Wash, Dillom. Tocan también Las Pastillas. Qué mezcla. Las pastillas del Abuelo. Los Auténticos Decadentes. La Vela Puerca. Los Ratones Paranoicos. Sí. Apareció el zar. ¿No era que se iban a retirar los ratones? Bueno, pero están al menos programados para el sábado. Bueno, el sábado 25 de febrero. Bueno, de aquí a febrero puede pasar cualquier cosa. Sí, olvídate. El zar también. Él mató a un policía motorizado. También tocan Guasones. El Plan de la Mariposa. Yo no. Todo esto. Hablando del sábado, Conociendo Rusia, también Mariano Mellino, estas son, bueno, hay que chequear un poco, sí, hay de a todo. Ver quiénes son. Claro. Claro. También va a estar Hilda Lizarazu. ¿Lizarazu? No, Hilda. Hilda Lizarazu presentando el disco de Charlie, la o prima, el disco de las canciones. La prima hermana, la prima hermana de Hilda. Claro. Bueno, Hilda Lizarazu presentando el disco que hizo con canciones, con versiones de canciones de Charlie. Muy bueno, que lo hizo con Lito Vitale. Sí, está bueno, escuché algo. No sé si lo escucharon por ahí. Sí, sí. Bueno, también van a estar Indios. Sí, señor. Koino Yokan. No es japonés, sí. No, antes que se venga el chiste. No es lápiz japonés, exactamente. Es un grupo coreano, el país nuestro. Es un flaco que hace muy buenos covers de música nacional. Bueno. Escuchen, búsquenlo por ahí. Búsquenlo. También va a estar Fer Ruiz Díaz y los Jóvenes Pordioseros. Seguimos con el sábado, ¿eh? A ver. Sí, seguimos con el sábado. Va a estar Celeste Carballo también. ¿Qué más? Sí, tenemos a Celeste Carballo. Luis Robinson. Bueno, acá también en los menos conocidos. Bueno, y sí, y la lista sigue. Sí, la lista la sigue. Lista del sábado. Vamos al domingo. Vamos al domingo. Domingo 26 de febrero, de 16 de febrero. Sí. Entonces, ¿quiénes van a tocar? Bueno, el plato principal son los Piojos. Exacto. Ya confirmaron, ¿eh? Tocando. Sí, sí, confirmadísimos el domingo 16. También aquí está la mezcla. Bueno, la mezcla estaba en el sábado también. Claro. Pero no solamente van a tocar los Piojos, también va a tocar Nicki Nicole. Sí, la de Leo Valdés, Sky y los Fakires. Perdón. ¿La de Leo Messi? Sí, la de Leo Messi. No. La de Leo. La no. De Leo Valdés. No, Delio. Delio es el nombre. Delio. La de Leo Valdés. Ay, ahora sí. Bueno. El corte, Citrix. Sí. Bueno. Por favor. Siempre la colaborando Delio para la causa estamos. Exacto. Sí, por supuesto. Si no, no es que sea rock. Sky los Fakires, entonces. También dijimos por ahí Las Pelotas, no sé si se escucharon, sí. Que va a tocar. Bueno, Las Pelotas también. Esto es el domingo, ya estamos en el domingo 16. Salud. Salud, sí. No, tosí, tosí. Tenemos a Peces Raros. Nafta también va a estar tocando. Lo que estaría faltando acá. Super o premium. No, común. Con el precio que está. Está carito, Sí. Ah, pero ahora lo bajaron, la bajaron la nafta. La bajaron. No, claro. Se estaría anotando, no. Pero. Sí, no se estaría anotando para nada, exacto. Pero bueno. Banda Los Chinos también va a estar tocando. Exactamente. Juan Hansen. Sí, Juan Hansen Live. No es que Vincho Hansen este. No, Juan no. Hansen Light. Sí. Sí. Trambólico. Sí. ¿Qué más tenemos? Esto es el domingo 16 en el Cosquín Rock. Va a estar tocando Silvestre y La Naranja. ¿Silvestre? ¿Volvió Silvestre? ¿Quién le va a cantar a Andrea del Boca? Ah, no. No te enamores de mí. Yo no soy el príncipe azul. No, este no soy sin Andrea, un hombre sin Andrea del Boca. Piti Fernández va a estar. ¿Qué mezcla? Es un, sí, una mezcla, de todo. De Yuyeta y Mimi, como decía el tango. Bueno, Masacre también va a estar tocando en el Cosquín Rock el día domingo 16. Winona Ryder. La ambulancia. Acá estamos. Bueno, no, estamos, Dios. Muriendo acá. Listo. Y también va a estar tocando Zoe Gotuso. ¿Qué más tenés? ¿Qué se terminó todo acá? ¿Se me terminó la música? No, está la música, ¿eh? Está la música. ¿Ah, sí? Sí, está, bueno. Está de fondo. Pero igual. Se ve que la bajaron. Bueno, Zoe Gotuso. También va a estar tocando La Chancha Muda. La Chancha Muda, exacto. Y todo esto está chequeadísimo, ¿eh? Bueno, ahí en la Chancha Muda, el guitarrista de La Chancha Muda, Juan Chivicio, que fue en la última etapa de Los Piojos, que estuvo tocando, era miembro ya estable de Los Piojos, se ve que en esta ocasión no va a participar de la vuelta de la banda de Don Ciro y Los Piojos. Ahora decimos si están ahí, hay 7 escenarios, se corre, se pasa de escenario y listo, toca. No, pero no, va, no está como, no está anunciado como guitarrista. Bueno, capaz que sorpresa. Pero, bueno, claro, veremos. Bueno, y algunas más tiramos por acá. Sí. También va a estar tocando Manu Martínez. La hija de Ciro. Sí, puede ser. Sí, es la hija de Ciro, es la hija de Ciro. Bien. Muy bien, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Daniela Milagros, que no sé quién es. Hijo de Daniela Milagros, tío, exactamente, Milagros de las Conchas. De los Milagros. De los Milagros, de la, iglesia de los Milagros, hostia, la Virgen, sí. Bueno, Hijos de la Tormenta, también. Y bueno, por aquí, y siguen las firmas, todo esto el día domingo, así que. La agenda bastante completa. del Quilmes Rock. Entonces, ahí estamos escuchando febrero, un poquito, ¿eh? Ahí está, suena lindo, Hijo de la Tormenta. Hijo de la Tormenta. Bien, muy bien. Pero reiteramos, que el plato principal entonces son los piojos el domingo 16 de febrero. Bueno, muy bien. No, los precios no están, ¿no? Todavía. Sé que las entradas ya se vendieron, la preventa. Bueno, sí, eso sí. Hubo tres etapas. O hay. A ver. Tres etapas y ya está todo vendido. ¿Está todo vendido ya? Y prácticamente. Qué bárbaro. Es decir, la. Yendo y llegando, sí, fueron las dos etapas. Yendo y llegando ya está todo vendido. Ahora viajando es la nueva etapa. Sí. Pero bueno, para mayor información, a ver si consiguen alguna entradita por ahí. Es el sitio oficial es www.cosquinrock.net. Bueno, muy es bien. El único sitio oficial. Repitamos la dirección del Cosquín. Sí, cosquinrock.net. Muy bien, perfecto. Yo venía por acá que las entradas estaban desde 160 lucas. Y sí, pues debe ser un combo para los dos días, ¿no? Seguramente. Y sí, claro. Como lo de la Palusa. Claro, exacto. Uh-huh. Bueno. Bien. Bueno, ¿algo más, Jorgito, que haya quedado en el tintero? No, pero ahora no. Bueno, entonces, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. La dirección general de la emisora. A cargo de la señora, hoy hizo presencial, ¿eh? Hoy hizo presencial, y sí, le agradecemos mucho. Claudia da por rota, un beso, Clau. En la operación técnica y puesto en el aire. El señor operador hoy anduvo muy bien, ¿eh? Gracias, guantes, gracias. De amianto. También tenemos en la supervisión técnica el señor Ramián Zorro Spadea. Ahora se está dejando los bigotitos, ¿vio? Sí, acá se quiere parecer a Diego de la Vega. Exacto. Sí. Muy bien, tenemos también la sección que hoy no estuvo presente, la debería haber tocado, pero no estuvo, sí, en Encrucijada de Difusión. El señor Daniel Panther Rock Hernández. Un abrazo grande, Dani. Flaco, que se mejore de todo pronto, esperemos. Sí. Vendrá la próxima semana la sección Rock Mix. Mi sección. Señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Un abrazo, don Méndez. Un abrazo, querido. Los amigos columnistas, hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Vendrá la próxima semana la columna del séptimo arte, la señorita Romita Veraldi. Y más adelante tendremos una vuelta más a cargo del señor Jorge Pietrafesa. Que se viene un especial de la ciudad de Lugano, ¿eh? Bien, Lugano City. Lugano City. Ajá, parece. Todo bajo el apoyo logístico y edición de video. A cargo la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, gracias por estar. Un beso enorme. Sí. Y gracias por el aguante, como siempre. Sí, rescatemos siempre el aguante. Exacto. La artística voz en off y edición. A cargo del Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticueva. Sí, ya. Se hizo el plato hoy. Ahí viene don Diego. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos que en las producciones y te hicimos compañía en la conducción desde la ciudad de Lugano. El directamente señor Jorge Pietrafesa. Muy bien. Está medio pálido, yo lo veo pálido. ¿Quién? El zorro. Sí. Se está desgentando. Sí, se dejó los bigotitos. Y aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Un poquito alta, cortina, me está matando. No, está bien. No, está alta, ¿qué no? El zorro asiente. El señor Osito Interactivo, Unipupanda, Petero, Hormiguero, Roberto Carlos Ortiz. Gracias, gracias. No, gracias a vos. Bueno, nada más por hoy, muchachos, nos vamos. Sí, un besito, Jorge, MG. Buen fin de semana. A disfrutar del verano primavera del fin de semana. Sí, esperemos. Bueno, un abrazo. Otra voz, querido.